Bueno, seguramente la mayoría de las algunos que llegarán en un momento. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta y última sesión del encuentro. Tenemos tres invitados de diferentes contextos que trabajan de alguna manera en un territorio común, digamos. Tenemos hoy a Fernanda Carvajal, de Chile. Tenemos a Jaime Cerón, de aquí de Colombia, que seguramente les conocen bien. Y también Juan Miguel López, de Perú. La mesa se llama Futuro Inflamable, la sublevación de los cuerpos. Lo que va a suceder acá, nos parecía que era pertinente en este deseo de pensar en el ejercicio de investigación, de la producción, como una manera también de intervenir en la genealogía, la memoria, y de crear otro tipo de micronarrativas. Nos parecía que el cuerpo, las historias silentes, las genitalidades, los efectos del VIH, de la producción artística, también eran uno que nos interesaba explorar a través de las investigaciones de ellos y ponerlo también al debate con todos ustedes. Yo sé que acá en Guadalajara han tenido varios cómplices, han tenido también a dar algunos talleres, como Felipe Rivas y tal, que han hablado también, digamos, esta problemática de la identidad del concepto de la noción queer. Y creo que de alguna manera eso va a aparecer de diferentes modos en las presentaciones que tenemos ahora. Fernanda Carvajal, la voy a presentar muy brevemente, es de Santiago, de Chile, es socióloga y ha realizado estudios en estética y teoría literaria. Se ha desempeñado como investigadora en áreas vinculadas al teatro y las artes visuales y ha sido profesora del curso de Sociología del Teatro en la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Alcohólico. Es coautora del libro Nomadismos y Ensamblajes y también es miembro de la Red de los Socialismos del Sur, al igual que Miguel. Jaime Cerón, es crítico, curador, docente, se desempeñó como gerente de artes plásticas del Instituto Distrital de Cultura y Turismo entre 1997 y 2007, y actualmente trabaja como curador independiente y es docente en varias universidades. Miguel López de Lima, es escritor, artista, investigador, curador o agitador cultural, como a veces se hace llamar. Es miembro también de la Red de Conservatismo del Sur, y ha sido curador de diversos proyectos en Europa, en América Latina, y como usted sabe, es el curador invitado este año por parte de Lugar Alumnas. Fernanda nos va a exponer, va a tomar, digamos, como caso de estudio las aguas del apocalipsis. Jaime va a hacer un paneo, digamos, un paneo, mapeo sobre las prácticas disidentes sexuales en Colombia, que por lo que entendí transitarán en los 70, 80, 90, por diferentes segmentos, como para entender o acercarnos a lo que sucede aquí en Colombia, o ha sucedido. Y Miguel López va a comentar con el caso del Museo Travese. Ahora que estábamos preparando la mesa y que se escorroteó, digamos, la computadora con el amplificador, no sé por qué hice como el link inmediato, empezar que cada una de las veces que hemos escuchado, cuatro días que nos hemos reunido, me parece que cada uno de los agentes que han estado de este lado, sus investigaciones, sus prácticas funcionan como un efecto amplificador, algo que está ahí. No es que uno lo descubra, pero son, digamos, como voluntades que intentan mirar una serie de condiciones que están ahí, pues, a través de estos ejercicios, toman una amplificación. Entonces, bueno, nada más que equivocar la pura imagen. Vamos a estar con Fernanda, después para hablar con Jaime y por último Miguel. Perdón, y nada más para explicar esta imagen que está moviendo aquí atrás, es una pieza de Mario Bustamante del 79 de México, y que me parecía simplemente como un guiño para introducir esta mesa, ¿no? Se llama El pene como instrumento de trabajo, es una obra de alguna manera protofeminista en México y que es una crítica directa al falocentrismo, en ese caso en la producción artística. Antes que nada, quiero agradecer a Sonia Miguel por la invitación. Alguna duda y a todos por estar acá. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que ha sido mi investigación sobre este colectivo de arte chileno que se llama dio el nombre de Llevo del Apocalipsis. Surgió el año 1978 en Santiago de Chile, cuando la dictadura chilena estaba llegando a su fin, y estuvo vigente hasta el año 93, en los primeros años de la postdictadura chilena. El trabajo de las yeguas ha sido definido a posteriori como el de un dúo homosexual, y yo creo que, bueno, que la práctica multifacética de este dúo en realidad pone en evidencia la insuficiencia de esa categoría para entender el campo de este dúo. Y quizá también para entender también el trabajo de este dúo y los tipos de una contra-genología, ¿no?, de las prácticas maricas o de las prácticas queer que surgen en el sur desde... O sea, nosotros pasamos a estudiarlas desde el occidente en adelante, pero siempre han estado ahí, ¿no? Y bueno, me parecía importante, por un lado, bueno, destacar eso, que las yeguas tienen un programa artístico y político múltiple, que intervino tanto en las representaciones sobre la violencia política en Chile, como en relación también a la crisis del SIDA, y como también en relación a aquellos intentos de fijar homogéneamente las identidades sexuales y raciales. Creo que, bueno, hay muchas maneras de abordar el trabajo de las yeguas, como se podría detener largamente solamente en el nombre, con sus relaciones políticas con el feminismo, con su relación conflictiva con la izquierda política en Chile, en fin, como que hay muchas maneras de abordar el trabajo, y yo hoy básicamente me voy a concentrar en algunas de sus acciones. Básicamente me interesa, bueno, esta frase es muy linda, que recojo algunos fragmentos que aparecieron en las pocas entrevistas que dieron en la prensa oposición de la época, justamente en relación a lo que decía antes, de que la categoría homosexual es insuficiente para entender el trabajo de este dúo. La frase me parece que es como muy, muy significativa. No somos, jugamos, seres en peligro, como para entender de alguna manera esta definición que reclaman en la práctica de las yeguas. Pero me parece también importante situar ese trabajo en el marco del contexto artístico chileno. Solamente breves señales como para ubicarlo, ¿no? Porque, por un lado, decir que es una práctica que surge desbordando el campo del arte, haciendo intervenciones callejeras, utilizando diversos dispositivos desde la acción de arte, la instalación, el video, la fotografía, el testimonio político, y generando una serie de en algunos casos yo le llamaba como una suerte de poética del asalto en distintos espacios del campo cultural del periodo, no solamente artístico sino también político. Y en ese sentido hay algunos rasgos del trabajo de las yeguas que podría ser más afín al de la escena avanzada. Pero es importante entender que ellos surgen en un momento en que la escena avanzada ya ha sido, digamos, ratificada como tal en el texto de Nelly Richter del año 76, donde eso es una manera que da un poco atrás y está en un momento del auge de la cultura. Y en este sentido están en un lugar un tanto desubicado. Quisiera recordar que, bueno, que la escena avanzada fue, por si algunos no la conocen, el nombre que Nelly Richter le dio a una serie de prácticas muy heterogéneas que surgieron desde finales de los 70 hasta el año 83 más o menos, que fueron fuertemente experimentales, críticas para su época y que de alguna u otra manera rompieron con los modos de hacer arte que venían desarrollándose. Y que a su vez estuvieron acompañados de una serie de escrituras críticas que dieron instrucciones a esas prácticas y que de alguna manera también renovaron y revolucionaron la crítica de arte en Chile, que hasta ese momento era muy impresionante. Bien, y que de alguna manera se transformó en un canon para el arte chileno en ese momento. De alguna manera lo que me interesa dejar un poco claro es que la práctica de las yeguas, que era bueno, una práctica que era de esas artistas que no venían de ese ámbito, que venían de la periferia urbana, que atendían a la parodia, a la justicia, al mal gusto, como que de alguna manera no pasó el control de calidad de esa escena, ¿no? Y de los críticos que seguían operando pero vinculados a esa escena, y quedó de alguna manera sin inscripción. Quedó más bien en el mito urbano, en la memoria oral, y eso hizo también que fuera un trabajo que se mitificara muchísimo, ¿no? Y de alguna manera el trabajo que venimos haciendo desde la red ha intentado también encontrar algunos registros documentales para intentar darle una introducción histórica a su trabajo, ¿no? Eso me interesaba como primera introducción. Esta foto, en realidad, la primera capa que quería contarles muy brevemente también un poco de dónde viene la geografía. Como les contaba, son dos personajes que vienen de la periferia urbana. Pedro Lemebel viene de una familia muy popular. Su padre era un ganadero, se definía como socialista y artista. Pedro fue el primero de su familia que estudió en la universidad, cuando en Chile todavía la educación era gratis, y estudió para ser maestro de artes plásticas. De hecho, trabajó, bueno, no sé si acá lo alcanzan a ver, está ahí. Es usted. Él trabajó, de hecho, durante un tiempo como profesor de artes en un colegio, pero al principio de los 80 abandona ese ámbito y empieza a vincularse con el círculo de escritores, que Pedro Lemebel es hoy reconocido escritor, al menos en Chile. Y fue justamente con ese ámbito de los escritores y con otra organización que se llamaba el Coordinador Cultural, que fueron, digamos, dos ámbitos que durante la dictadura más bien se asociaban a la cultura de izquierda, ¿no? Dentro de la cultura de oposición a la izquierda más tradicional. Ese fue el primer ámbito donde se movió Lemebel. Justamente, bueno, con Francisco Casas, que esta otra llegó, se conocen en una actividad de la Asociación de Escritores de Chile, mientras él está vendiendo unas postales de Víctor Jara para reunir fondos para un escritor que estaba desaparecido, que también quería iniciar un proceso judicial. Y Pancho Casas, bueno, lo interpela y le dice si no tiene una postal de Neita, ¿no? Y ahí se conocen y empieza la relación mía. Por su parte, Pancho Casas también venía de la zona sur de la ciudad. Él estudia literatura en la Universidad de Arcis y como antecedente de las yeguas hacía teatro con su mamá, que hacía estas performances incluso en la universidad donde actuaba con su madre, ¿no? Como para darles referencias de dónde venían, ¿no? Y bueno, me parece que es muy importante dejar en claro esto justamente por lo que les decía antes, porque son de alguna manera artistas que vienen, de alguna manera están marcados por este origen marginal y que de alguna manera no pasaban los reclamos de rigurosidad de la escena, ¿no? Y que también son de alguna manera desplazados por eso. Y bueno, yo les decía que el trabajo no recibió inscripción, pero eso fue hasta cierto punto, porque de todas maneras en la escena avanzada hubo una serie de prácticas que se relacionan con prácticas de desobediencia sexual vinculadas al trabajo de Carlos Lepe y de Juan Domingo Dávila, ¿no? Y a propósito de esas prácticas, Nelly Richard utilizó estratégicamente la categoría de la figura del travesti, ¿no? Para darle una inscripción a prácticas. Y entonces en alguno de sus textos ella menciona la práctica de las yeguas. Justamente a partir de esta categoría de estética travesti, ¿no? Que ha sido bastante comentada. Lo que me interesa entonces es decir, bueno, tuvieron una inscripción fugaz, una inscripción acotada, quiero decir, pero que de alguna manera dejó una serie de o una buena parte de su trabajo. Por fuera, digamos, todas aquellas prácticas de las yeguas que no apelaban al travestismo, digamos que eran invisibilizadas. Y es un poco eso lo que, parte de eso lo que les quiero mostrar. De cualquier manera, hacia el final voy a retomar también la relación que tenían las yeguas con el travestismo prescriptural. Y al final vamos a ver una acción donde ellas de alguna manera intervienen en el artículo que se hacía al final de este. Y voy a volver sobre esto. Esta es probablemente la obra más conocida de las yeguas, las dos Fridas. Le puse esa doble vez porque la fotografía se tomó en el 89, pero el año 1990 ellos lo que hacen es ir a la Galería Bunsen, sentir la performance en vivo y a su vez mostrar la fotografía. Y me interesaba comentarla brevemente porque es la única intervención que las yeguas hicieron en un espacio específicamente aquí. Y me parece muy significativo porque bueno, además está la cita a la obra de Tía Carmen, está la cita al retrato de artistas y a todos los procedimientos de autoficcionalización de la identidad. Y me parecía muy interesante poder recuperar eso, ¿no? Como las yeguas ponen su corporalidad marica y lumpen, pero apropiándose del nombre de otra para inscribirse en el ámbito del arte, ¿no? Eso me parece como un gesto muy interesante y también me parecía importante de alguna manera decir que, bueno, fue también una obra que recibió algunos abordajes de la crítica feminista de la época. En general leyó esta obra, bueno, como una posibilidad de criticar la figura sexualista de la mujer y además de criticar los usos exóticos de la figura vestida en el mercado de en los relatos del arte de latinoamericano, ¿no? Y esa fue más o menos la lectura que se le ha dado a esta obra. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que haya un elemento que me parece que está muy presente en esta obra, que es el tema del SIDA. Porque de alguna manera el canto de la mujer víctima, que el feminismo crítico intentaba criticar a partir de esta obra para de alguna manera volver a leer a ti, las yeguas de alguna manera lo transmutan en esta como apropiación desafiante del estigma, en el sentido de que ellos desintegran un cuerpo ambiguo sexualmente y que en el contexto de la propagación del SIDA, ¿no? Significa una transfusión sanguínea donde la sonda está abierta, ¿no? Y eso me parece que es como una imagen muy desafiante en relación a la figura del contagio, ¿no? Y también es muy sugerente como la mancha sobre la espalda blanca, justamente pensando en el SIDA como un nuevo estigma social. Me parece que ha sido una lectura que quizás no se le ha dado cuenta a la obra, pero que en el contexto de realmente era muy importante. Bien, sobre esta obra. La otra acción que quería comentarles es una acción de México que se llama La Conquista Lenta. Es una acción donde ellos van a una cuenta en la Comisión de Derechos Humanos de Chile sobre un mapa de América Latina que a su vez tiene vídeos de Coca-Cola pisados sobre el mapa, ¿no? Ellos bailan sobre el mapa y sobre el mismo. En esa acción ellos lo que están haciendo es citar la cueca sola bailada por mujeres. Fue, digamos que cuando fue el golpe de Estado en Chile, en el año 73, las primeras manifestaciones en oposición al régimen vinieron de parte de las mujeres a partir de distintas estrategias, de distintas prácticas simbólicas, y una de ellas fue esta, que era bailar sola en la cueca. Era una manera de significar el cuerpo ausente de sus hombros, digamos, ¿no? Y que ya portaba consigo como una infracción a las reglas del baile, que tradicionalmente siempre se ha bailado en pareja, entre hombre y mujer, porque es un baile de seducción. Es muy interesante que la cueca se convierte en un signo en disputa durante la dictadura, porque al mismo tiempo que las mujeres se están apropiando del baile como una práctica de resistencia, el régimen lo declara baile nacional, ¿no? Como muy interesante suceder alrededor de la cueca. Y bueno, ya hacia el final de la dictadura las yeguas hacen esta acción que bueno, tiene bastantes lecturas. Por un lado, Lo que ellos intentan hacer es superponer al problema de los desaparecidos, están haciendo la acción en la Comisión de Derechos Humanos, están citando explícitamente la culpa de la mujer, las víctimas por el VIH a lo largo del continente, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque ellos también hacen una infracción a las reglas del baile al bailarla entre dos hombres y sentir así un cortejo marítimo, ¿no? Y bueno, hay varios pequeños elementos que me parece importante como que se puede mencionar. Una es el tema de los libros de Coca-Cola, que bueno, son claramente un guiño imperialismo norteamericano, e incluso hay una retórica más secreta de las yeguas, en alusión justamente a la influencia norteamericana detrás de las dictaduras, ¿no? Pero también me parece muy sugerente esta idea de superponer a la retórica de la conquista, porque olvidé decir que le hicieron el 12 de octubre del 89, el día de se conmemora la conquista de América, de superponer a la lógica de la conquista y de la colonización justamente la cuestión del SIDA, ¿no? Porque de alguna manera hay ahí, a partir de la epidemia del SIDA también se pusieron en juego una serie de dispositivos racializadores que podían tener alguna conexión, ¿no?, con alguna lógica neocolonial, en el sentido de que el SIDA estuvo asociado a pandemias que afectan a los países incivilizados, ¿no? Afectados por la pobreza, por la promiscuidad, ¿no? Y por eso, bueno, los homosexuales, los negros, justamente iban a ser los portadores del contagio. Entonces, la idea del SIDA como un discurso, digamos, disciplinador, bueno, el propio Perlonger entendió el SIDA como fin de la homosexualidad, entender el SIDA, ¿no?, como un nuevo discurso racializador, nativo y con rasgos neocolonialistas, o sea, como que algo de la lógica neocolonial también podía estar ahí en juego, ¿no? Y bueno, y por último, esta idea de resignificar la figura de la mujer que baila sola, ¿no? Porque de alguna manera lo que ellos están haciendo es en una escena de duelo insertar esta idea de un cortejo amoroso, ¿no? Entonces, otra de las lecturas que yo le doy a esta acción es la idea de poder intervenir en las identificaciones de la mujer que resiste la dictadura como una mujer casta y amigada, ¿no? Y dar a entender que en ese duelo no es solamente la cuestión del dolor, sino que también hay una dimensión del deseo, ¿no? Y en ese sentido me parece que si bien esta acción podría estar en la retórica de la victimización, yo tiendo a pensar que también hay un juego que intenta poner como en continuidad al homosexual, si se quiere, al desaparecido político, a la mujer, al mestizo, y que ahí hay de alguna manera esta idea como de señalar nuevas subjetividades que se están poniendo en juego en ese momento histórico de Chile, ¿no? Por eso, bueno, esta imagen al final, que es en realidad una acción del colectivo de acciones de arte del CAD, todas estas imágenes que les acabo de mostrar las pusimos también en relación a la exposición que hicimos en Madrid, es también justamente una obra que, la última obra que realiza el CAD, se llama Viuda, que lo que intenta es justamente como decir, bueno, sí, se desapareció un adolescente y eso es, bueno, terrible, pero al mismo tiempo ahí apareció un nuevo sujeto político, que son las mujeres que sobrevivieron y que siguieron, digamos, generando cosas en su espacio de resistencia, digamos, como que dije, surgió un nuevo sujeto político y hay que también visibilizarlo, no invisibilizarlo. Entonces eso me parecía como interesante. Después, ahora les voy a mostrar dos acciones que en realidad, o sea, voy a hablar de Tu dolor diseminado, que es la última acción que hacen las yeguas en conjunto. Fue una acción del año 93, esta fue la invitación a la acción, me parece muy sugerente porque ya la imagen de una oreja contiene de alguna manera una invitación a la escucha, ¿no? Y me parece que lo sonoro va a tener una dimensión muy importante en esta acción. Solo como parte del contexto, hablo solo de cosas, pero se escucha. Decir que esta acción no se hizo ya bajo dictadura, sino en la postdictadura. En el año 91, el nuevo gobierno democrático, como parte. El nuevo gobierno democrático, como parte de sus políticas de, bueno, de reparación respecto a la dictadura, publica el informe RET. Fue el informe de verdad y reconciliación que consignaba a todas las víctimas de la dictadura. Y ese fue, digamos, el principal gesto que tuvo el primer gobierno democrático en relación a justamente, digamos, hacerse cargo de los crímenes del Estado ocurrido en el periodo anterior. Sin embargo, lo que pasó, como pasó en muchos de nuestros países, es que quedó de alguna manera por sobre la mesa en el debate la cuestión de la búsqueda de la verdad, pero se postergó el enjuiciamiento de los responsables, ¿no? Entonces, cuando se publica el informe, empiezan las marchas del informe RET, que son las marchas de los familiares exigiendo justicia. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, digamos, y además en un momento en que ya nadie quería seguir escuchando el tema de los desaparecidos y bueno, era muy difícil otorgarle una vigencia al tema, las llevó a hacer esta acción, que tuvo dos partes. Lo que ellas hacen es que van a un ex centro de tortura y que quedan en el subterráneo de una casa, quedan dentro de una universidad de Chile, muy cerca del centro de la ciudad. Pero en el patio de la casa lo que hacen es proyectar un video de una acción anterior que se llama Homenaje a Sebastián Acevedo. Realmente explico que Sebastián Acevedo fue una figura muy importante para el mundo de la oposición a la dictadura en Chile, porque en el año 83 un hombre le habían desaparecido de sus hijos en protesta y desesperado porque nadie le daba ninguna información, decide autoinmolarse en la Plaza de Concepción. Casualmente había un fotógrafo de la Plaza de Armas de Concepción, tomó esta foto y de una manera muy excepcional quedó registro de la acción de este hombre, que bueno, realmente falleció, pero se convirtió en un ícono muy importante dentro del mundo de la oposición a la dictadura. De hecho, aparecieron a propósito de este evento una serie de agrupaciones de resistencia como Mujeres por la Vida, como el Movimiento contra la Desaparición Acevedo. Bueno, entonces, tomando esta figura, las yeguas hacen esta acción. No sé si pasará un pedacito del video, pero primero les voy a contar de qué iba esta acción. Ellos van a Concepción, invitados por la Comisión del SIDA, que había en ese momento, y en la universidad, hacen esta acción que consistió en cubrirse el cuerpo con cal viva. Que bueno, eso en contacto con la humedad de la piel produce leves quemaduras, ¿no? Ellos se acostaron uno, o sea, en horizonte, no, en vertical, uno detrás del otro, no hay una imagen completa, pero bueno, intentando como simular la imagen del territorio de Chile. Atrás, como se ve quizás en esta imagen de abajo, habían televisores que reproducieron una acción anterior de Pedro Lemebel. Y bueno, mientras estaban ellos ahí cubiertos por la cal, en una habitación muy cerrada, donde además empezaba a emanar un olor muy desagradable, y lo van a ver después en el video cuando vean que el público se tapa la cara, se escuchaba un audio donde se alternan nombres de ciudades de Chile y los números de documento de Pedro Lemebel y Francisco Casa. De alguna manera, bueno, bien sugerente porque por un lado cuando las ciudades hacen el nombre de las ciudades hace referencia al lugar del secuestro, ¿no? El secuestro del desaparecido, donde como el hito de alguna manera donde cuerpo y nombre se separan y el número de documento que bueno, durante la dictadura chilena, como me imagino las otras dictaduras, uno de los procedimientos más regulares era que las fuerzas policiales le dieran a cualquier ciudadano que se identificara dando su número de documentos, que es una manera más de instalar la sospecha en cualquier ciudadano, digamos. Y que es, bueno, uno de los dispositivos que tiene el Estado para identificar a los ciudadanos. Y lo que hacen ellos entonces es apropiarse ese procedimiento del Estado y sacarlo fuera de contexto y ponerlo a jugar en esta acción, dando cuenta también de cómo el sujeto de bien existe, ¿no? Como, de alguna manera esta acción para mí tiene que ver con la idea de Chile como una gran fosa común, donde están los cuerpos sin los nombres. Entonces, esta acción que les acabo de contar estaba afuera proyectándose en el patio. Y en el ex centro de tortura, abajo en un subterráneo, estaba ocurriendo esto, que podría entenderse como si la anterior era la escena de los cuerpos sin nombre, esta sería la escena de los nombres sin cuerpo, porque lo que ocurre acá es que Lemebel y Casas empiezan a leer cada una de los nombres de las víctimas consignadas en el informe REPRE, que es este informe que les contaba que publicó el gobierno de Chile con todas las víctimas de la dictadura. Y bueno, y hace una lectura que dura horas y horas y horas hasta que den toda la lista. Bueno, muy sutilmente la escena, parece casi una escena de un interrogatorio. Al frente están estas copas de agua, lo que hacen es referir a la imposibilidad de tomar líquido tras la aplicación de electricidad sobre el cuerpo, que era una de las prácticas de tortura más comunes en la dictadura. Y bueno, y una de las cuestiones que me interesaba señalar es que en esta idea de los nombres, de leer en voz alta los nombres, de alguna manera se cita la idea de pasar lista, es decir, de llamar para que respondan a aquellos cuyo nombre está consignado en una lista, ¿no? Entonces, como que ahí va a ser muy bonito porque lo que hacen es como hacer resonar en ese espacio una llamada que no es contestada, que no es respondida. Y que eso de alguna manera puede ser entendido como esa figura muy bonita que propone Levinas en la muerte como la sin respuesta. Bueno, y eso me parecía como muy interesante pensar cómo en estas dos acciones la cuestión de lo sonoro adquiere un papel muy, muy protagónico y donde de alguna manera ellos están justamente eso, terminando en las representaciones de un mal desaparecido y en como las políticas de la memoria de un desaparecido, identificando el cuerpo marino que fue desaparecido y de alguna manera disociando, ¿no? El relato o el reclamo lineal en torno a estos temas. Entonces, me parece que es como muy, muy interesante y no sé, a posteriori se le ha reclamado a las yeguas que intervinieron en espacios de derechos humanos sin plantear la cuestión de los derechos civiles en relación a las minorías sexuales, que era algo que no se estaba en disputa, que eso también se reconociera como parte de los derechos humanos, ¿no? Pero me parece que también, bueno, las yeguas fueron muy críticas respecto a los movimientos homosexuales programáticos y se resistían mucho como a las fijaciones identitarias que están asociadas a ese tipo de reclamos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante que ellos hayan optado como por esta vía más lateral para intervenir en este tema. No sé si nos queda para la última, un tiempito para la última intervención. Para terminar, hablar de esta acción que se llama Casa Particular, que fue en realidad un video que se hizo Gloria Camiroaga, que es una videasta chilena muy importante, en colaboración con la Yegua de la Apocalipsis. Antes de entrar a la escena, quería recordar que Pablo Yasú, filósofo chileno, en un texto que iba a ser el prólogo del libro de José Razzurris, sobre los prostíbulos de Santiago, que era una fotografía documental travesti, recuerda una historia que cuenta que en La Carlina, que era un prostíbulo muy famoso en Santiago desde mitad del siglo XX, cuando salió Allende presidente, esta vez pusieron una especie de parodia del cambio de mando. Y la vez que Ciudad Allende tenía una banda presidencial que era de papel y se incendió, salió en medio de la fiesta y la incendió. Entonces, bueno, Pablo Yasur se pregunta si en esa parodia no estaría como cifrado lo que iba a venir justo después, es decir, el golpe de Estado y la moneda en llamas. Y se pregunta, bueno, ¿qué pasaría? O sea, ¿recuerda la frase de Marx que dice que todos los hechos históricos ocurren dos veces, una vez como usted y la segunda como farsa? Se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si eso ocurriera al revés? Como en esa escena, ¿no? Primero estuviera la parodia, la farsa y luego la tragedia. Y bueno, me pareció como una imagen muy sugerente para luego pensar esta otra imagen, también en un prostíbulo, cuando la dictadura se está terminando, donde las travestis lo que hacen es significar una última cena cristiana, pero esta vez tomando el lugar del dictador. Lo que ocurre en esta escena es que la madama, que es la que está al medio, dice, aquí está el pan, aquí está el vino, y esta es la última cena de este gobierno. Esto ocurre, bueno, en el año 79, que es el último año de la dictadura, y ahí realmente el niño hace eso. Es muy interesante lo que ocurre ahí porque, bueno, pareciera, por un lado, en la medida que el travesti queda como insertado en esta imaginario, que uno podría pensar que hay una especie de diálogo entre o sea, que hay una referencia justamente al imaginario mesiánico, la relación entre el imaginario mesiánico religioso que sustentó la dictadura chilena, digamos, pero desde su reverso, ¿no? desde el proletariado sexual modernizado, ¿no? De alguna manera, bueno, a pesar de su discurso modernizador, la dictadura y la figura del dictador se sustentó en la figura del caudillo y en la figura de una retórica religiosa, ¿no? Y eso es como, yo creo que fue uno de los soportes justamente sanguinales de las dictaduras, digamos, que siguieron operando a pesar de este discurso más modernizador. Entonces, esa mezcla de retóricos me parece muy sugerente, donde además incluso fascista y la figura de Clinton se tocan y es muy perturbador como escena de un final, porque estos libros estaban a punto de desaparecer. Y me parece también que hay una imagen muy sugerente en esta frase última de la última escena de este gobierno, que hace pensar en el periodo que viene inmediatamente después, en la dictadura, en el sentido de que hace pensar en la idea del gobierno de un país, cómo se gobierna una casa, cómo se gobierna una casa particular, y en cómo la política empieza a estar colonizada por la economía, y cómo la política se vuelve administración, digamos, lo que ocurre de manera muy fuerte en los 90. Entonces, nada, me parecía que esta imagen, pensada en relación a esta historia que cuento Yasur, y la idea de una historia, o sea, de pensar la posibilidad de una historia marica, prácticas del sur, donde la lógica de la tragedia y la parodia se invierten, puede ser como algo que seguir pensando, ¿no? Y que a uno se deja ahí. Al último, capaz podemos ver algunos de los videos. ¿Ahora? Thank you. hasta bueno, yo le doy casi con mi alma. Ellos trabajan, me pagan a mi pasión. La vez que salen con los clientes me pagan la salida, que son 200 pesos. 200 pesos. Thank you. con Jaime Cerón y ya al final abrimos este debate. Muchas gracias por la invitación a Miguel, a Sol y a Veraduras, pero también muy grato estar acá otra vez. Y en mi presentación básicamente aborda unos dichos ejemplos de un campo bastante más amplio, los cuales se ponen en evidencia una forma, digamos, de disminuir en torno a la normalización del cuerpo y de las prácticas de sexualidad en relación con el arte colombiano contemporáneo y sobre todo pues, en relación con el arte colombiano realizado por hombres homosexuales, por decirlo así. El primer ejemplo que pongo en cuestión respecto a esa forma de silenciamiento de la sexualidad y de la normalización del cuerpo es el tipo de lectura que ha tenido una obra como esta, que es la obra de David Miguel Ángel, Miguel Ángel Rojas, que toma como punto de partida David de Miguel Ángel con el otro y que se presentó como una instalación o una intervención específica de un edificio que iba a ser el Hilton de Bogotá, que lo construía un fondo de la Policía Nacional y por un respaldo económico de la misma policía, el proyecto que duró antes de haber abierto. Por lo tanto, el edificio de Martina tenía altos componentes, digamos, significativos en relación con el campo económico, político y el campo social. Era una especie de edificio enfermo, destruido, como decía antes, ruinoso, pero que nunca fue usado para nada. Era una ruina, digamos, particular, que era ruina pues, producto de la corrupción económica y política. Miguel Ángel Rojas entonces opta por plantear en este edificio una obra, digamos, desarrollada a partir del cuerpo de un soldado colombiano, mutilado por una mina antipersonal, como se mina quiebra patas. Él realiza pues una invitación a este soldado para que pose desnudo, imitando la pose del famoso David de la representación renacentista. Y obviamente el interés de Miguel Ángel viene como el cuerpo de este muchacho. Tiene una serie de coincidencias con el, digamos, el principio normativo de lo que sería el cuerpo cargado de la calificación de bello en el contexto humanista occidental y cómo evidentemente esa valoración hegemónica aquí no alcanza a ser del todo abarcada porque falta algo de ese cuerpo que es, digamos, significativo de una serie de sucesos que están marcando el entorno en el cual pues, este hombre se ha desempeñado. De forma que para Miguel Ángel, ese tipo de morfología, esa distancia de un modelo cultural de retomero cultural, era una especie de eco del mismo edificio en el cual se instalaba el proyecto. Las dos fotografías tomaban el lugar de lo que hubiera sido un muro que siguiera estas escaleras desde este punto, de acá hacia allá, y tenía esa especie de ubicación que recordaba cómo se situaban esculturas como base de columnas o soportes arquitectónicos. Cuando, digamos, la pieza circuló, comenzaba de todas formas a ser evidente que en esta mirada política, crítica, digamos que aguda, se daba una imagen incompleta, porque tú planteaba, si no se consideraba la perspectiva de la sexualidad que está movilizándose y que está poniéndose en juego desde el punto de vista de la agitación preliminar de Miguel Ángel Rojas a este soldado Cosarle, y que tiene que ver obviamente con esa manera como circula y se disemina la sexualidad en todas las facetas de la vida humana, y cómo evidentemente considera la perspectiva de la subjetividad y del deseo de un cuerpo como este, redimensiona la carga política del proyecto y reubica, digamos, esas casas en términos ideológicos. Esta obra fue incluida en este año en un especial de la revista Arcadio, una revista cultural muy importante en Colombia. Es una revista que tiene un tiraje de 300.000 ejemplares en impresos, más la página web. Por lo tanto, puede ser la revista cultural más leída del país, además de líderes en círculos sociales entre medios y altos. Y esa revista Arcadio, desde hace 3 años, le dedica en el mes de julio una separata a una sección denominada Otros Hombres, en donde fundamentalmente se ha revisado la homosexualidad masculina, y se complementa con una separata llamada Otras Mujeres, en donde se revisa en general toda la instancia de sexualidad femenina, tanto queer como no queer. En este especial de este año, la obra de David fue, digamos que, validada como el número uno del ranking de esta de la cultura gay en Colombia, que es el nombre que puso la directora de la revista, porque evidentemente la palabra queer no pegaba en el titular. Y hubo una carta del lector donde protestaba por haber incluido una obra como esta bajo esta mirada, porque según el lector le restaba una, digamos, categoría política mayor si se miraba de la sexualidad. La respuesta que dimos, y yo trabajé como asesor de esa en ese grupo, fue que básicamente la lectura de las y la sexualidad dimensionaban y proyectaban esa carta política y la hacían más compleja, ambivalente, que es parte de lo que implica para la historia del arte considerar esas perspectivas de subjetividad que evidentemente habían sido de sujeto de silencio por muchas décadas. Si vamos un poco a los antecedentes de la inscripción de la sexualidad desnormalizada en el contexto de las prácticas artísticas, pues es la década del 70 donde comienza a circular de manera, digamos que, ambiente tácita esta posibilidad. Ustedes saben que en los 70 inclusive se pensaba que el arte no tenía relación, digamos, se pensaba en general que el arte no tenía una relación decidida ni con el contexto cultural ni geográfico ni con la sexualidad. O sea, se podía pensar sobre todo en Colombia en el discurso de Monto que el arte básicamente era arte. Por eso, si ustedes hubieran recorrido el Museo de Arte, el Museo Nacional de Colombia, en las décadas de los 70 y los 80, hubieran encontrado que la museografía narraba básicamente una historia desde la arqueología, la etnografía y la antropología en el primer piso del museo, que daba paso a la historia en el segundo piso del museo, narrada desde toda la cuestión, recargada en la independencia, proyectada hacia la noción de la República, en donde donde interactuaban artefactos de cultura material, documentos y obras de arte pensadas básicamente como elementos documentales de la narración histórica. Cuando se llegaba al tercer piso del Museo Nacional, lo que se veía era arte moderno. Por lo tanto, para un niño pequeño que fuera al museo, cuando terminaba de recorrer el museo, tenía que tener en la cabeza que el arte moderno no tiene que ver con la historia, ni con la política, ni con la antropología. Que es una carta muy, muy particular de esa lectura en la cual la subjetividad, la sexualidad, cualquier particularidad o cualquier tipo de contingencia eran aparentemente irrelevantes para esta idea que el arte es arte y punto. Álvaro Borges es un artista que surgió en un contexto particularmente patriarcal de la costa del Caribe colombiano. Él nació en Barranquilla digamos que ingresó al campo del arte en los años 60. Muy, digamos, en el momento de validación del llamado nadaísmo, que fue ese movimiento literario, filosófico, poético, y su obra, digamos, que tenía ciertos vínculos, por lo menos desde afuera, con campos de referencia como el surrealismo, como el pop. Pero realmente, cuando Álvaro Borges era niño, tenía 14 años, él vio la película que el viento se llevó, y quedó con imágenes, con diálogos en la cabeza, y lo que hizo fue que dibujó cómics con esfetos y luego los coloreó con lápiz de escenas muy realistas de la película, la película nos llevó, y con los diálogos que recordaba, armó diálogos entre personajes que movilizaban toda una aproximación, digamos, a unas identificaciones culturales con los personajes de la película. Es decir, desde que era niño, él estaba introduciéndose en el mundo de los cómics, y no fue por cuenta del art pop, fue por cuenta, digamos, de otra serie de prácticas culturales que habían ido emergiendo e introduciendo de su propia experiencia de vida desde antes. Él entonces, en los años 70, comienza a explorar más decididamente su propia sexualidad, y en una obra como esta, que es, digamos, tácita y sutil, empieza a emerger esta idea cuando él habla del artista y su musa, pues, aparentemente no es una mujer, ¿no? Donde está ocurriendo, pues, otro tipo de juego entre la sombra del angelito, el artista que está, digamos, sosteniendo el pincel en la mano del dibujo. Hay todo un juego, digamos, de proyección e identificación que uno podría ver como comparable al de Miguel Ángel Rojas con el asunto del David. Para Barthes, digamos que el gran detonante de esta, digamos que, proposición explícita en torno a la sexualidad, fue la lectura del libro Confesiones de una máscara de Yuri Mishima. Cuando él lee el texto de Mishima, queda profundamente trastornado con la narración que hace Mishima de su enfrentamiento a la obra de San Sebastián de Guido Reni. Y entonces él comienza a explorar, digamos que, las imágenes de San Sebastián, basándose inicialmente en San Sebastián de Botticelli, que se puede leer también acá, y luego, digamos que, llevarlo hacia otras dimensiones, por ejemplo, aquí está también presente el famoso David como referencia de estos juegos, digamos, de transferencia y identificación sexual, ¿no? Y que llegaría, pues, a esta serie bastante grande, como de 10 imágenes, en donde vuelve a aparecer esta idea de un cuerpo masculino, digamos, sexualizado, pero que no permite leer su identidad particular, que tiene la cara cubierta. Esto no solamente tenía que ver con el interés de Álvaro de que la obra fuera un poco más prototípica y prototípica que referencial, sino también tenía que ver con proteger la identidad del modelo, ¿no? Para que la ciudad pequeña, patriarcal, machista, hubiera sido, digamos, que riesgoso para este personaje, haber dejado de su cara en una imagen como esta. Que es otro ejemplo más, lo que hace, digamos, es girar a San Sebastián desde la verticalidad propia de la representación humanista hacia esta imagen horizontal, y donde va a reemplazar las flechas por todo tipo de objetos que van a tener que ver con ese juego de aproximación a esta geografía. Como ustedes recordarán, San Sebastián fue una imagen que empieza a pintarse en el siglo entre siglos 13 y 14, básicamente por una respuesta a las pestes que asolaron toda Europa, y se convierte en una imagen que se emplea para conjurar la peste, dado que se cuenta que Sebastián recibió muchísimos flechazos y que fue curado por una mujer que sacó cada flecha y lo limpió, y que luego lo mataron fue a piedras, un poco de la antiguo, y por lo tanto vio una imagen de un cuerpo resistente a esas adversidades. Pero con el paso, digamos, del siglo, pues, del nacimiento, comienza a leerse el lado humanista, el cuerpo de Sebastián, comienza a proyectarse esta idea de un cuerpo embellecido, sexualizado, que es peculiarmente proclive a ser penetrado, y con el paso de los siglos comienza a convertirse en una imagen de una fuerte referencialidad sexual, sobre todo homosexual masculina. Es ahí un poco donde entra en el relato de Mishima, es ahí donde se identifica Álvaro Barthes. De forma paralela, digamos, a la exploración que se va a dar en los años 70, que obviamente es mucho más amplia que estas imágenes que he mostrado acá, estaba trabajando con Bogotá, Miguel Ángel Rojas, y estaba trabajando usando un tipo de medio que no era habitual de entender en una práctica artística, que era la fotografía. Él básicamente comienza haciendo grabados, dibujos y grabados de imágenes fuertemente sexualizadas, es decir, homosexualizadas, pero es en el ejercicio de acercarse a los lugares en los cuales estaba confinada la sexualidad homosexual en Bogotá, que eran salas de cine malolientes, infectas y, digamos, marginales, que eran los únicos lugares, digamos, que la sociedad permitía usar para encuentros sexuales de esta naturaleza. Entonces él entraba con un maletín, con una cámara guardada dentro, con un botón, y él tosía, observaba la cámara para no revelar su presencia, alguna vez pues, no funcionó la tos y pues se ganó un puño, pero digamos que en general era una especie de testigo silencioso que iba dejando ver los encuentros sutiles que iban generando pues, esas posibilidades de la práctica sexual, que se puede ver más evidentemente en estas dos. Él hace una serie bastante amplia de piezas en torno a diferentes tipos de teatros. Los nombres van a venir, digamos, de esas salas en particular, que eran salas de centro educativo, porque eran salas donde presentaban, por ejemplo, películas de vaqueros, películas de sección, que tenían una fuerte carga, además de la sexualidad normativa y hegemónica. Y para Miguel Ángel, entonces, era muy, muy, muy significativa esta otra faceta de la masculinidad que se exploraba, no en la pantalla, sino en la sala. Cuando él hace estas piezas, que no las muestra en público nunca, en el año 80 finalmente presenta por primera vez una selección de imágenes de la serie Faenza, pero las amplía a 1 centímetro de diámetro en forma circular y las instala a 4 metros de altura, de forma que la obra se mantiene invisible, o más bien la obra mantiene invisible la situación que está siendo señalada, porque en cierta medida no estaba dispuesto a generar, digamos, a abrir al campo de la visualidad un tipo de prácticas que han sido condenadas a la marginalidad por el mismo campo social. De alguna forma señalaba, si quieren vivir y ver cómo se experimenta la sexualidad de esta naturaleza, pues tienen que ir a los teatros y ver cómo viven estos sujetos, esa marginación. Solamente la obra se va a mostrar en los años 2000, como saben, la Galería Cuadrado del Tura, es la primera vez que se muestra la serie de Faenza ampliada, porque ya, digamos, había transcurrido toda una transformación en la manera de comprender y leer las prácticas de la sexualidad, no digamos, desnormalizada en el campo en general en Colombia. Un artista que pues, fue identificado como el emblema de esta proyección de la sexualidad homosexual fue Luis Caballero. Pero Luis Caballero pues, fue, a diferencia de Gran Rojas y de Adolfo Barros, un artista que emergió muy tempranamente en los años 60 y con una fuerte, valoración por parte de la crítica de arte, particularmente con Marta Traba, la gran crítica de arte que fue pues, un pilar de la historiografía y de la crítica de Colombia, quien daría un respaldo y una voz o un discurso de complementación a la obra de Miguel Ángel. Pero pues ella siempre la letra de la noción de erotismo y siempre guardará silencio respecto a qué tipo de erotismo se puede ver en la obra de Caballero, haciendo, digamos que básicamente esos rasgos de sexualidad, sexualización del cuerpo, se asimilen a las maneras como el arte siempre en el pasado tuvo la posibilidad de acercarse a una cierta dimensión milenaria, entre comillas universal, entre comillas inherentemente humana, que no particularizaba contextos ni políticos, ni económicos, ni sociales. De hecho, la obra de Caballero en los 60 sí está dimensionada un poco, digamos que ligeramente abstracta y emblemática, y ya en los años 70 y 80 cuando aparece lo que se conocerá como la morfología y la iconografía propia de su trabajo, que básicamente ve que cuando Caballero se apropia de la pintura barroca, se apropia sobre todo de toda la alegoría que ocurre en el contexto del barroco, y es ahí donde le interesa ese juego entre sufrimiento, éxtasis y placer, como está de los, digamos, intercambiables, y es de ahí donde va a venir sobre todo ese ejercicio del dibujo, digamos, altamente expresivo en formatos relativamente amplios, que serían, en cierta medida, como pantallas de proyección, que ya piensa que el cuerpo que uno ve en la imagen es un cuerpo de escala 1, que tiene una posibilidad, digamos, de proyección en el espacio posterior o frontal a la misma imagen. El Caballero entonces va a convertirse en una imagen, digamos que emblemática, dado que es como el primer artista que sale del closet, que digamos abiertamente habla de su sexualidad, que abiertamente o explícitamente menciona su lugar particular de goce. Más sin embargo, su obra sigue siendo vista pues, como un ejercicio de esta, digamos, tradición hegemónica universal de la imagen artística. Cuando se hizo la primera exposición retrospectiva de Caballero, la segunda de Caballero, que fue cuando él murió precisamente, se centró básicamente en el dibujo, una exposición con una curaduría muy endeble, muy poco, digamos, estructurada, con una enorme cantidad de piezas. Entonces el profesor del colegio de muchachos llevó a los niños a ver la exposición, porque pedir un profesor de dibujo y quería mostrarle todas las técnicas de dibujo. Claro, él hizo una visita guiada solamente centrada en técnicas de dibujo. Cuando acaba la visita guiada por la exposición, los muchachos se reían entre sí y se podrían ir de uno al otro. Perdón, profesor, ¿y por qué se ha dibujado a hombres? Él contesta que estudiaba estudiando lo mismo. Una forma de hacer un poco su proyecto, su misma perversión de ese espíritu. Cuando se hizo esa exposición, comenzó a ser interesante para el mismo espacio del grupo de guías de sala, que había un público que emergía, un público distinto de las exposiciones habituales, que emergía, digamos, abiertamente en otro tipo de prácticas en la exposición. Era un sitio donde no había gente interpelando teléfonos, ese tipo de cosas, no pasaban en las dos habituales, que empezaban a dejar de que había un uso social del arte en la sexualidad que no había sido suficientemente estudiado o analizado. Y creo que la obra de Caballero va a ser, sobre todo después de esa década, claramente identificable como el emblema de ese uso social de la sexualidad y del arte como, como una forma, digamos, de construcción de comunidades. Eso ocurrió básicamente cuando se, digamos, muere Caballero, pues su obra, pues, digamos, se queda en ese punto un poco enmerecida y el valor de las obras, pues, era obviamente, como cualquier obra de arte, inalcanzable para el público. Entonces, lo que ocurre es que la ficha, esta ficha de la exposición que hizo en la Galería José Velázquez, se vuelve una pieza, pues, como de colección. Prácticamente cualquier gay de Bogotá de los 90 tenía en su casa la ficha enmarcada de Luis Caballero. Y también era una especie de código que se podía encontrar en peluquerías, cafeterías, bares, restaurantes, discotecas. Y comienza a funcionar como una especie de emblema de pertenecer a un tipo de comunidad que está en cierta medida silenciada. Por ese motivo, un joven arquitecto en los años 90 se compró un dibujo de Caballero, un dibujo de verdad, entonces hizo un gran negocio porque se nos olvidó llevar el dinero, compró el dibujo y él decidió celebrar la compra con una comida sorpresa, entonces invitó a sus amigos más cercanos, instaló la obra en el comedor, invitó a los amigos a cenar, invitó a la mamá a cenar y entonces estaban todos en la sala y la idea era pues obviamente que llegara, invitar a la mesa y cuando estaban en el comedor pidiendo para que Caballero se sorprendieran. Pero la mamá llegó antes y se sintió el vino, fue a caminar por la casa y encontró el cuadro, todo eso, llamó al hijo. Le dijo como, mi amor, ¿qué es eso? Y le dijo, mamá, es un caballero. Y ya llegó el caballero, no se sienta así. De ese chiste surgió un proyecto que vamos a ver un poco a continuación, de una serie de exhibiciones que realizaban los usos sociales del arte y la sexualidad y que tenían que ver básicamente con la exploración de la sexualidad masculina y disidente. Sin embargo, digamos que previamente a esos proyectos que se hizo en la sala Santa Fe de Bogotá, que era un espacio público de la alcaldía de Bogotá, una exposición de un joven artista de Medellín llamado William Cruz. Pues se llamaba Alberto Fitzgerald y él, digamos que hacía una especie de desarrollo, digamos, de orden de la fantasía, de lo que sería la intimidad de los personas de Plaza César. Entonces el hombre, por hacer unas esculturas en cerámica, hace tres juegos de esculturas en cerámica con una escenografía, las ubica y hace fotografías como de paparazzi. Y las imágenes resultantes son estas, que muestran pues, la sexualidad transgresiva, digamos, extrema, que se percibe con, todo la, con todos los elementos de la indumentaria, de la vida íntima entre los dos, haciendo pues básicamente una, dando una especie de respuesta posible a todo este juego que era muy común en personajes como Batman de Robin, como Peter de Enriquez, ¿por qué viven juntos? ¿Por qué duermen juntos? ¿Qué pasa entre ellos? Entre todo el tiempo que están en televisión. Y aquí hubiera utilizado un poco la imagen para imaginar que estaba rodeando ese espacio privado. La muestra se presentó en esta sala. Digamos que es una sala, en esa primera sala visitada por muchísimas personas, niños, jóvenes, adultos. Y obviamente pues, lo que se hizo fue colocar un texto que decía que se recomendaba que los menores entraran en cuanto a un adulto, pero no se obligaba a nadie a hacer nada de recomendación. No se prohibía la entrada ni se obligaba a entrar con un adulto en la sugerencia. Hubo, digamos, algunos roces, pero no fue, digamos, demasiado más conflictivo de lo que se podría pensar que podría ser. Pero, sin embargo, la prensa sacó una pequeñísima reseña echándole tomates a la exposición, porque según la periodista, eso ya lo había hecho. Es una forma, digamos, de censurar de manera distinta, porque en este caso no era una idea original, según la periodista. Ya la marca había sido disqueada según ella. esta otra exposición es un poco posterior, muestra a otra perspectiva de la misma idea, y es el proyecto burlesque de Francisco Mon, que ha trabajado desde el año 2000, básicamente en el año 2000, revisando toda suerte de representaciones corporales ligadas a la sexualidad. Y entonces aquí se usa como modelo ese mismo parado como Félix Nostales Torres, como la obra de Félix Nostales Torres del bailarina Gogó. Lo que básicamente hizo fue hacer una pesquisa de la representación del cuerpo masculino en la farándula, la televisión y la publicidad. Básicamente era que es una exposición de fotos de calzoncillos y obviamente fotos de famosos que han hecho destapes, entrevistas de toda índole, desde modelos, actores y demás. Y era un poco el juego de pensar en ese ejercicio que se llamaba en los años 70 el destape, como una forma de hacer emerger el cuerpo que de por sí estaba altamente normalizado, que es el cuerpo masculino, que parecería no ser situable en el lugar de objeto de deseo a la vista de otro, como si un caso por cuerpo femenino. Entonces, esta es la exposición de Un caballero no se siente así. En la invitación de la exposición contaba la historia que les acabo de contar a ustedes de la famosa cena y ponía en evidencia en este caso una serie de acercamientos a prácticas artísticas ligadas a sexualidades no normativas y que revisaba, entre otras cosas, también las prácticas queer, porque lo específicamente, y reunía alguna serie de obras que habían sido, digamos, emblemáticas en la construcción de un imaginario complicado de sexualidad. Había posibilidad de un adversario por el famoso Nietzsche, por los libros de Manuel Trabas y por Luis Caballero, con todas sus particulares, digamos que, omisiones de la particular sexualidad, que había imágenes de casas de personas, personas en este caso que coleccionaban objetos y se hacían uso de ellos, y no se han visto, ¿cuándo, por ejemplo, para cenar en casa de Nietzsche? Este, por ejemplo, es la casa de Luis Caballero. Esta es la casa de Luis Caballero y ahí se puede ver entonces parte de lo que queda de vestigio que tiene su hermana en la actualidad de lo que era su apartamento, lo que era su propia obra. Esta obra estaba incluida en la exposición, así como las fotografías que acabamos de ver en la foto que estaban en la sirviendo de contexto. Realmente esta obra de cementerio es una obra que ganó un premio en el Salón Nacional de Artistas en el año 94, si no estoy mal, no, 96, fue el premio. La obra originalmente no tenía ese color amarillo, era prácticamente en color, eran 300, más o menos 300 hojas de papel como esta, como de 20 por 20 centímetros, que tenían un sello, que está escrito con la visera, con un sello de caucho que se metía con eso, y un beso le pedía a todo tipo de personas, pues obviamente hombres, una colaboración con el proyecto entregando una muestra de cemento en esa hoja de papel y colocando el lugar y la hora que había sido capturada, por ejemplo así. Entonces la imagen que se presentaba, una imagen muy grande, de una retícula blanca, parece una obra de Robert Ryman, uno de esos minimalistas norteamericanos, y era como acéptica blanca muy muy sutil, y cuando se miraba la ficha técnica, la gente saltaba con metros, pero no pasaba esa idea como de las yeguas, de pensar en la proximidad del cuerpo, los fluidos del cuerpo, una obra muy, sutil, muy significativa, que además creaba como una comunidad docente. Tanto pensando en los millones de espermatozoides que estaban ahí sepultados, como en los miles de los cientos de sujetos que habían sido, digamos, puestos en sintonía para llevar a cabo esta muestra, que es una muestra más que tiene ese juego de proyección y identificación sexual, como el último Miguel Ángel Rojas y el David. Entonces, esto estaba incluido en la exposición, y estaba incluido este trabajo que tiene, sobre todo, un nombre muy, muy significativo, y esta idea del desnudo artístico, que en este caso lo que hace es tomar una foto de una revista porno gay y hace una pintura al óleo de la foto, la firma y entonces colocarle el marco, puede decir que es un artístico. Es como señalando los cambios de contexto y de valoración en esos tipos de transiciones. Esa exposición tuvo los dos años una segunda parte, que fue la exposición de los Oyes, que tenía una sección, como se puede ver ahí, dedicada a la obra de Miguel Ángel Rojas. Había fotos del teatro Faenza y había sillas prestadas por una discoteca llamada Teatro, que es una discoteca gay nazi en Bogotá. Y entonces lo que fue simpático es que ocurrió algo parecido a la muestra de Luis Caballero, pero aún mayor, y es que comenzaron a ver encuentros sexuales en esas sillas, porque esta muestra tuvo la peculiaridad de que permitía que cualquier persona que quisiera aportar algo en el camino de la exhibición pudiera llevar la pieza e instalarla. Entonces está llenándose de colaboradores de los espontáneos y obviamente pues, también visitantes espontáneos. Inclusive pues, en la inauguración participó Norton, que era Walter Powell, él era el asistente de dirección de Museo Arte Moderno de Barranquilla, lamentablemente murió el año pasado de SIDA, pero él usó muchísimo tiempo ese personaje de Norton, que era como un camaleón que iba permanentemente de la apariencia, era muy imaginativo, que además era pues, de estación muy humilde, entonces él hacía sus trajes con 2 centavos. Este fue pues, un préstamo de una drag queen de Bogotá, un traje que no tenía unos zapatos, pero hizo digamos una incursión bastante exitosa, que más en la razón de 1.95, más 2.25, el tacón más la peluca, pues era una cosa gigantesca. Y pues él siempre, digamos, que aparecía era muy, una imagen muy fija, digamos, que además llevaba siempre su identificación corporal a límites un poco extremos. Y esta es la última de las 3 exposiciones, se llamó Yo soy mi propia mujer, que era una alusión a una película de Rosamund Pike, y básicamente hacía una revisión de las muestras anteriores y le permitía básicamente que a una serie de grupos de ONGs de casa sexualidad tomarse la institución como un espacio de trabajo. Entonces digamos que había unas áreas, creo que no están fotografiadas, estaba obviamente el famoso fiche, está tomando una fotografía de la casa de alguien, no sé cómo, y la muestra tenía tres lugares, digamos, como manera de potenciar las oficinas, y era ahí donde se disponían estos grupos que tenían pues, como una especie de centro de operaciones que iba funcionando desde la sala. Básicamente la muestra era casi inexistente en materia de contenido artístico, sino que lo que se esperaba era que el sentido de lo que se contiene en la exhibición viniera de esos grupos colectivos que se circulaban en la muestra, se iban tomando por espacio. Básicamente con estos ejemplos quería marcar someramente esas últimas 3 décadas de exploración de este tipo de prácticas, pasando de mirar, pues, por un lado, la manera como se inserta la sexualidad en la práctica creativa y de otro lado, cómo se releva, cómo se hace relieve sobre esa dimensión cuando se pone el arte circular en un círculo de vida. Gracias. Del marica, del homosexual, del transexual, del drag queen, y en particular acuñando una suerte de manera estratégica, ¿no? Un sujeto que él llama el andrógino indígena travesti mestizo, ¿no? Que intenta plantear una especie de nueva identidad, ¿no? Desde la cual articular una suerte de genealogía paralela, ¿no? De eso que llamamos la historia como hay. Bueno, el proyecto en sí es una suerte de aparato ambulante, portátil, móvil, que se desplaza. Es una suerte de proyecto efímero en el sentido de que no es un museo físico, ocupa espacios, es una suerte de parásito y que opera básicamente a través de la apropiación, ¿no? De imágenes históricas, de documentos, de textos, a través de objetos que va compilando. Pero también a través de piezas que de alguna manera él va haciendo, ¿no? Como por ejemplo, aquí se ve una intervención del Museo Travesti en el, en el parque, en el Gran Parque de Lima. Ese parque además está ubicado al lado del Museo de Arte de Lima y le está ocupando un espacio muy central de la ciudad, una especie de tienda rosa, donde él va articulando una suerte de genealogías, digamos, transitorias, ¿no?, a través de conceptos, y voy a volver sobre eso en un momento, ¿no? En el medio, además, se ve también una de las piezas que él hizo, que es un DNI, que se llama DNI de Natrin Certus, ¿no?, donde él, digamos, reutiliza, o sea, propia del propio formato del DNI, que es el documento de identidad local, y lo convierte en una suerte de carne de identidad rosa, ¿no?, como una imagen heterosexual de un amigo suyo, ¿no? Pero lo que para mí resulta profundamente interesante es ese proyecto, que es una especie de proyecto entre la investigación histórica y la performance, y que es interesante también el hecho de que nunca haya sido considerado como un proyecto que pueda dialogar con los ámbitos académicos, ¿no? Es sorprendente, pero también revelador, ¿no?, la manera en la cual hay una suerte de vacío, ¿no?, en el diálogo que genera ese proyecto ambulante de relectura política, digamos, promiscua de la historia, con los ámbitos oficiales, disciplinares del saber, ¿no? Creo que es... y además la manera en la cual, por ejemplo, a través de ese proyecto como tal, Giuseppe está intentando replantear las maneras en las cuales los discursos normativos dominantes han construido un concepto de ciudadano, de cuerpo, ¿no?, digamos, incluso de moral, la representación como tal, ¿no? El trabajo señala justamente de qué manera la representación es uno de los elementos decisivos, ¿no?, en la construcción del espacio que consideramos común, ¿no? El proyecto como tal, el Museo Travesti, es una suerte de acopio, acumulación, que Giuseppe ha capitalizado, digamos, que ha productivizado, porque son materiales que él iba acumulando de manera muy espontánea, muy personal, digamos, y que de alguna manera han empezado a rearticular, ¿no?, haciendo esta suerte de ejes provisionales, transversales. Hay desde fotografías de los años 70, por ejemplo, apropiadas, imágenes del siglo XIX, también hay objetos cerámicos, por ejemplo, de la época prehispánica, pintura reciente, digamos, Cristian Flores es un pintor de la selva, y que luego ensambla en espacios físicos. De hecho, la primera aparición del Museo Travesti fue una intervención en el Museo de Sitio, que es un museo que se ha dedicado a la memoria de la Guerra del Pacífico, una guerra que hubo entre Perú, Bolivia y Chile, y es un museo como muy solemne, ¿no?, y en su manera de narrar la guerra también, ¿no? Lo que hizo Giuseppe en esta primera aparición del Museo Travesti fue intervenir una pequeña sala lateral que habitualmente era utilizada para proyectos contemporáneos, pero además ingresar a los espacios, a los museográficos tradicionales de este museo de sitio, ¿no?, a través de imágenes apropiadas, obras prestadas de objetos que cuestionaban el modelo de heroicidad masculina y el discurso de Estado-Nación que estaba articulándose en ese espacio como tal, ¿no?, y contaminándolo con objetos que tenían que ver con una suerte de chamanismo ritual andrógino, pero también con imágenes de cabaret, penachos de mises, o si no, tacos, ¿no?, de trabajadoras sexuales amigas suyas, que perforaban, ¿no?, esta suerte de representaciones masculinas, del héroe nacional y todo eso. Entonces, la ficción, digamos, ¿no?, del museo en esa primera aparición marca un poco, ¿no?, marca claramente su voluntad, ¿no?, de intervenir en eso que llamamos historia. Además, considerando que en sí la historia no es una técnica de representación, como uno habitualmente considera, sino que en realidad es una técnica, digamos, la historia no es una técnica de representación que describe o que da cuenta, ¿no?, de eso que pretende narrar, sino que es todo lo contrario, que en realidad la historia performa, construye, modela identidades, ¿no?, la historia como artificio como tal, ¿no? Y en ese sentido la idea de museo travesti es, digamos, utilizar la noción misma de ficción, entender que toda historia es una ficción y, digamos, contraponerla con otra ficción, que es una ficción que está hecha a la medida de uno, ¿no? De alguna manera también las preguntas que rondan el museo tiene que ver con cómo narrar la historia de cuerpos que ha sido borrado de la historia. Es decir, si nos ponemos a pensar o si convenimos en que de que la historia de los cuerpos trans, por ejemplo, no es necesariamente una historia que esté dada o que exista a través de un registro, a través del encuentro de estas huellas en los archivos o en las historias oficiales, sino que justamente existe a través, o bueno, sobrevive, ¿no? A pesar de la ausencia, del borramiento, la pregunta es cómo reponer, digamos, ¿no? Cómo justamente hacer evidente ese vacío, ¿no? Y bueno, la idea del aparato museo, ¿no? Que cuestiona esta suerte de dispositivo, ¿no? Grande, ¿no? Un poco como excesivo, ¿no? Del museo como un espacio que construye las historias, ¿no? Contrapuesto a esa especie de pequeño museo ambulante, ¿no? Que, donde él, digamos, de manera muy antojadiza va como articulando una suerte de pequeñas líneas corrosivas, ¿no? De los grandes personajes de la historia, ¿no? Bueno, es interesante también, digamos, la manera en la cual yo he empezado a producir objetos y he empezado a performar los sujetos del propio museo, ¿no? Es para mí muy interesante además la manera en la cual aquí se plantea una suerte de genealogía de lo que se puede llamar la teoría queer, como lo entiende la Academia Norteamericana, por ejemplo, que se basa en el discurso de travesti, pero que en este caso en realidad Giuseppe, distanciándose completamente de ese tipo de narraciones hegemónicas, digamos, de la academia como tal, empieza a recuperar una serie de personajes que en realidad tienen un origen profundamente local, ¿no? Por ejemplo, en esta serie de fotografías, que es una serie de varias otras fotografías, él empieza a performar distintos personajes del museo, ¿no? El que está aquí a la izquierda, superiores, de hecho, una alusión a uno de los guapos retratos, a estas cerámicas prehispánicas, o si no, el que está aquí abajo, que es una alusión a una máscara de bailes andinos. Él intenta hacer una especie de rastreo de una suerte de androginia ritual nativa, indígena, que pueda echar luces, digamos, una androginia además ritual indígena que fue como, digamos, limitada, cercenada dentro de todo el proceso de colonización que existió en América, donde naturalmente el proceso de colonización religioso o político implicaba necesariamente reivindicar un binarismo identitario masculino-femenino, ¿no? Volver a ese momento anterior, digamos, ¿no? Es justamente señalar cómo operan las relaciones entre la ley y el discurso, pero al mismo tiempo intentar reavivar, ¿no? Volver a traer de nuevo al presente estos momentos de emergencia, de desobediencias sexuales o identidades que no tienen género como tal, pero que existen, que perviven, ¿no? La idea misma incluso de él utilizar su propio cuerpo, de performar estos sujetos, ¿no? Como no necesariamente un acto nostálgico, ¿no? Sino permitir que operen, ¿no? Como representaciones reales, ¿no? Es interesante también porque de hecho cuando se instituyen, ¿no? En términos legales, la división entre masculino y femenino, a través del Consejo de la India, ¿no? Ya estaba implícito discusiones, por ejemplo, Michel Foucault más adelante analizaría en el contexto occidental, que tiene que ver precisamente con eso que decía, la relación entre el saber, poder, la cuestión de la ley y el cuerpo, ¿no? En fin, que tiene como antecedentes mucho más complejos de lo que la historia occidental como tal habitualmente reconoce, más aún las discusiones de la llamada teoría queer. Bueno, los modos de operar del museo son muy variados, ¿no? Y bueno, tenemos algunas de las imágenes, por ejemplo, de las intervenciones que él hace de manera subrepticia en muchos casos, sin necesariamente pedir permiso, en espacios más o menos oficiales, ¿no? Por ejemplo, al lado de una universidad, de un seminario que organiza una universidad en Lima. Hay un componente además religioso que es sumamente importante, ¿no? La manera en la cual se utiliza o se reapropia esta suerte de ritualidad andina, que luego es performada, ¿no? Como cuestionando un poco, por un lado, aquí en este caso, por ejemplo, Santa Rosa, ¿no? Cuestionando un poco esa suerte de horizonte colonial. Santa Rosa, como saben, es la primera santa de América, que además es muy interesante porque, bueno, está asociada a todos los procesos de evangelización que hubo en América, y que luego, en fin, es utilizado como un elemento muy fuerte, ¿no? De Santa Rosa, además, era este personaje que entregó su castidad de una manera absolutamente exacerbada, ¿no? A lo que ella, a Dios, digamos, lo que, a través de acciones que, por ejemplo, podían ir de ponerse corona de espinas en la cabeza, que eran esos actos dolorosos donde entregaba su propio cuerpo, ¿no? O si no, ponerse un cinturón de castidad y ponerle una llave y tirar la llave a un pozo, ¿no? Ese tipo de situaciones donde, digamos, esa suerte de entrega, ¿no? Del deseo es al mismo tiempo recuperada en términos de una suerte de deseo que no puede ser colmado, ¿no? Por esos cuerpos maricas, ¿no? Y en realidad la manera en la cual además Giuseppe interviene en un contexto que está marcado por un catolicismo conservador sumamente fuerte, ¿no? Recuperando las imágenes mismas de la religiosidad andina, ¿no? como espacios posibles, ¿no? de identificación y de desidentificación también, ¿no? Esta, bueno, es una carta que salió en la revista Soy, es el suplemento que tiene página 12, bueno, es interesante además la idea del trans y el andino, ¿no? que como les decía, intenta plantear una suerte de punto de origen distinto para todos los debates que tienen que ver con la cuestión de transgénero, con la cuestión de discursos homosexuales. Varias otras piezas que le ha ido generando parten a partir de una suerte de operación del archivo que tiene que ver, perdón, del museo que tiene que ver con el archivo, ¿no? Giuseppe tiene una colección bastante grande de recortes de periódicos, fotocopiados, de revistas, imágenes de prensa apropiadas que él ha sacado de la Biblioteca Nacional desde hace muchos años y que narran de alguna manera cómo ha sido representado el travesti y el homosexual en estos medios oficiales, ¿no? Y es interesante porque, de hecho, Giuseppe dice que para él el único biógrafo que tiene el marica es la prensa, ¿no? Entonces, ver justamente cómo a partir de, vamos a ver un poco luego eso, pero basado un poco en esta apropiación de documentos, él empieza a generar también una suerte de vocabulario, ¿no? De qué manera las palabras son espacios que políticamente performan, que articulan una suerte de división entre lo que es permitido y lo que no es, señalan también, bueno, a través de la injuria, básicamente, a través del desprecio, de la ridiculización, ¿no? Y que él va acumulando, ¿no? Esas son piezas que él ha empezado a hacer de manera muy reciente, ¿no? Pero bueno, eso es una de ellas donde básicamente es el pequeño vocabulario de cómo los homosexuales son representados en los medios de prensa. Quería mostrarles algunas de estas líneas transversales que tiene el museo. Por ejemplo, en este caso, Giuseppe elige tomar la idea de pluma, ¿no? La pluma como un posible eje articulador de relectura de la historia con mayúsculas, digamos, ¿no? Además, la pluma, que es un, como ustedes saben, es un referente importante de la cultura gay, pero además es un espacio como tal, no es un concepto de injuria, no es un concepto que sirve justamente para la demarcación de los cuerpos que son considerados anormales, enfermos y... bueno, en este caso Giuseppe, por ejemplo, utilizando la idea de la pluma, es una especie de genealogía que vincula los penachos, digamos, del líder del imperio inca, que es Manco Cápac, tomado de representaciones de Juan Bobo Ayala, que es un indio cronista del siglo XVI, conectándolo con, por ejemplo, imágenes barrocas del siglo XVIII de la escuela cusqueña, que son un conjunto de pintores que se reapropian de la iconografía católica española a través de imágenes o con una serie de elementos claramente andinos, ¿no? Y que para Giuseppe además en este caso generan una suerte de representación alterna, ¿no? Donde digamos el guerrero, este guerrero español aparece como una suerte de vestido, ¿no? Con plumaje y con alas, ¿no? Y que eso lo conecta también con fotografías de cabaretera reciente, eso sino como obras de arte, ¿no? En este caso es una pieza de Jaime Romero, que es se llama El, una suerte de parodia, ¿no? del drag queen angelical, o sino por ejemplo utilizando la noción de mestizaje, de qué manera es posible, bueno, estos solamente son tres referentes, en realidad la idea de la pluma sigue y sigue, ¿no? Quiero mostrar un poco la manera en la cual él empieza a generar esa suerte de asociaciones promiscuas que no son nada evidentes dentro de los modos en los cuales las disciplinas de la historia tradicional han reconstruido narrativas, ¿no? Y en este caso se pone en escena para intentar además invocar una tradición larga de teatralización de género y de transformación performativa de la identidad que pueda resultar como revulsiva en el presente, ¿no? Y que nos permita descompletar la manera en la cual los relatos oficiales creen narrar, ¿no? Y creen además construir un discurso de verdad, ¿no? En torno a los cuerpos y al espacio. En este caso, por ejemplo, la idea de mestizaje, ¿no? Donde él recupera la influencia islámica que hay en la época colonial en Lima, a través de estas figuras de las tapadas, que eran estas mujeres limeñas que cubrían su rostro y que se desplazaban por la ciudad, lo cual para el gobierno central, digamos, representaba una suerte de peligro, en tanto eran cuerpos que no podían controlar, eran identidades de las cuales no sabía bien qué exactamente eran, ¿no? Y de hecho, cuando se hace una ley para prohibir las tapadas, tiene que ver justamente con eso, con el hecho de, o limitar en todo caso, el peligro de que fueran hombres que estén, digamos, debajo de esas mantas, ¿no? O si no, también, por ejemplo, recuperando fotografías del siglo XIX, ¿no? Un cantante de ópera china, ¿no? Que digamos, era como muy popular dentro de la comunidad de los migrantes chinos. Es interesante también porque lo que articula, lo que produce Giuseppe con esta apropiación de imágenes es una especie de queerización de imágenes que en términos normales no serían leídas como parte de una suerte de repertorio marica, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Giuseppe es justamente devolverle un componente sexual, ¿no? Resexualizar en términos políticos una historia de la cual habitualmente ha sido absolutamente arrancada de cualquier reflexión que tiene que ver con género y sexualidad, ¿no? Entonces, además, esa capacidad, ¿no? de volver un objeto de deseo, una serie de cosas que aparentemente no lo eran, ¿no? La idea misma de volver a darle un uso distinto a las cosas, ¿no? A cambiar su significación y en ese sentido alterar, digamos, el devenir, el transcurso, ¿no? Que pueda tener esas imágenes en adelante. O por ejemplo, también aquí hay una acuarela es un acuarelista francés que registra varias imágenes como costumbrista del siglo XIX, es una imagen que está de hecho en París, en la Biblioteca de París. Pero en este caso, por ejemplo, registra, bueno, lo que se llama, ¿no? Un mulato maricón, ¿no? Entonces es interesante además cómo Giuseppe recupera no solamente la imagen de esta acuarela, donde se registra esa supuesta normalidad, ¿no? Como anormalidad, anomalía, ¿no? De lo que debe ser un cuerpo, y que además recupera el texto, ¿no? En la cual se muestra el artificio de cómo la historia, cómo el discurso produce esa sexualidad equivocada, desviada, ¿no? Digamos que lo que ocurre es que es una suerte de procedimiento que en realidad que es distinto a cómo opera la historia, en el sentido de que no fija, sino que abre, ¿no? Abre las posibilidades de significación, o en todo caso muestra la manera en la cual el artificio que llamamos historia opera, ¿no? O si no, otra genealogía que, por ejemplo, está articulada en torno a la noción de coreografía o de danza, donde recupera máscaras diablas de bailes andinos, donde naturalmente eran figuras andróginas, con bailantes, danzantes contemporáneos, digamos, de fiestas religiosas muy importantes que ocurren en el Ande peruano, o si no, están máscaras artesanales, digamos, ¿no? Que tampoco responden a ningún tipo de categoría que vamos a definir como masculina o femenina propiamente, ¿no? Con mantos bordados, bueno, en fin, como esa suerte de operación que prolifera, ¿no? Que prolifera y que no tiene fin, porque en realidad Giuseppe está permanentemente volviendo a generar relaciones entre los objetos, ¿no? No son como lugares fijos que ocupan dentro de lo que él llama el museo, ¿no? Sino también, por ejemplo, aquí, bueno, se son lo que en Lima se le llama los pregoneros, ¿no? Que aquí también hay muchísimo, ¿no? Que es la manera en la cual se ponen una serie de aditamentos que pueden ser globos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Y están muy asociados a la venta ambulante de cosas, ¿no? De golosinas en particular, y que además tiene un componente carnavalesco muy importante, ¿no? Varias otras acciones que realiza el museo o Giuseppe como tal, que tiene que ver con esta apropiación de imágenes de una suerte de ritualidad o religión, ha llevado a Giuseppe a hacer lo que él llama las inacciones, que son situaciones en las cuales él está vestido como virgen andina, en este caso, por ejemplo, una virgen de las Huacas, que era además parte de un rodaje, de una película. Él aparece en la costa, en el borde costero de Lima, frente al mar, y se queda parado, ¿no? como que de pronto la gente que pasa por ahí, que pasa por la quebrada, que pasa por la carretera al lado, de pronto tiene la sensación de estar como frente a una especie de avistamiento religioso, ¿no? Como que ha descendido una virgen, ¿no? Y claro, y muchas veces cuenta que la gente de pronto se acerca, ¿no?, a ver a la virgen hasta que se dan cuenta que es un maricón. Entonces, claro, todos retroceden. Y claro, digamos, hay esta situación, ¿no?, profundamente paródica. Pero a mí es muy interesante además la manera en la cual Giuseppe decide utilizar el concepto de museo, ¿no? Porque, claro, si bien está además la referencia del museo como fetiche, el museo como una suerte de acopio, de obsesivo, de objetos que efectivamente para uno son propios, al mismo tiempo, para mí significa también el señalar, ¿no?, por un lado, un museo además travesti, ¿no?, señalar por un lado que la manera en la cual, por ejemplo, el feminismo, los grupos tradicionales feministas han acotado las luchas sexuales en torno a la categoría de mujer, que es absolutamente insuficiente, ¿no?, frente a un contexto en el cual hay una serie de otros cuerpos, de otras subjetividades que no pueden ser enmarcadas como tal, ¿no? Es claramente una suerte de crítica en torno a los discursos del activismo tradicional, viene definiendo ciertas categorías de sujetos, ¿no? De hecho, Giuseppe siempre ha tenido ciertas fricciones con los grupos activistas LGTB y todo, porque digamos, hay una suerte de dislocación en términos de cómo cada uno opera, ¿no? Y además porque para Giuseppe, digamos, la discusión del activismo tiene un componente de presente muy vivo y que parece que no les interesara en nada el pasado. Pero para Giuseppe es como que en realidad tenemos que transformar el pasado justamente para poder imaginar un presente o un futuro que sea distinto, ¿no? Y esa urgencia de transformar el pasado tiene que necesariamente obligar a mirar atrás y cuidizarlo todo, digamos, ¿no? Es imposible maricamizarlo todo y justamente construir un mundo que sea distinto, ¿no? Y es interesante también porque en un contexto en el cual, digamos, los museos están además totalmente incorporados con las agendas neoliberales, el marco cultural de las industrias actuales, que además están absolutamente desenganchadas de cualquier debate que tiene que ver con cuestiones de sexualidad y género, recuperar la noción de museo como un elemento importante desde donde discutir, digamos, implica también entender o señalar de qué manera el museo y los discursos de la historia del arte, por ende, no necesariamente ahora, pero creo que los discursos de la historia del arte también, son espacios de sanción disciplinar de género. La historia, el museo, son espacios que construyen una verdad en torno al cuerpo. Entonces, para pelear con esos discursos, con esos discursos de verdad, es necesario utilizar los aparatos, ¿no?, y poner en escena el artificio, ¿no? Esto era un poco lo que les contaba hace un momento del archivo travesti, que es esta acción impresionante, que es realmente impresionante el material que ha recuperado Giuseppe, porque no existe un archivo de ese tipo, ¿no? Además que muestre justamente el modo en el cual la mirada heterosexual, ¿no?, dominante, representa, ¿no?, esas sexualidades que no condicen con la norma, ¿no? Y bueno, como les decía, es justamente a través de la ridiculización, de la persecución, de la criminalización, de la injuria. Y es muy interesante porque, bueno, en fin, hay momentos extraordinarios, ¿no?, en el archivo, ¿no?, de casi de liberación impresionante, ¿no?, y de identificación, por ejemplo, aquí hay, son noticias además que como tal, tanto revelan muchísimo, ¿no?, de cómo se ha construido esa ficción que llamamos Estado-Nación, ¿no?, y esa ficción a la cual además nos creemos que somos parte, ¿no?, de las leyes, el espacio social. Más de una vez, por ejemplo, Giuseppe ha sacado a la calle el archivo travesti, ¿no?, en este, muy cerca de elecciones presidenciales en el año 2006, cuando además era un contexto muy extraño, ¿no?, porque entre los candidatos había una mujer blanca de clase media alta, digamos, que exigía, digamos, que utilizaba su imagen de mujer como una suerte de elemento que debería identificar, una suerte de cambio, ¿no?, a través de una minoría, una periferia que era la mujer, ¿no?, pero que en realidad no representaba, ¿no?, a esa minoría. Y también había otro de los candidatos, era un militar, ¿no?, era un militar que de hecho ahora es presidente. Y bueno, en ese momento además su padre, los padres de él, o el padre en particular, había tenido comentarios homofóbicos sumamente fuertes. Bueno, Giuseppe, con una serie de prostitutas y trabajadoras sexuales, toma una de las calles más transitadas de Lima, que es la avenida Javier Prado, en el distrito financiero de la ciudad, y ellos simplemente se paran delante de unas vallas que había construido la municipalidad, que eran vallas que exaltaban este modelo de mujer, un modelo muy particular de mujer, la disciplina blanca, culta, educada, ¿no? Con esta suerte, además este distrito tenía esta suerte de lema que era, es una perversión asquerosa, ¿no? Que decía, hagamos del Perú un San Isidro, ¿no? Además San Isidro representa toda esta cara como nativo de, bueno, de clase, ¿no? Entonces ellos toman esta especie de parte frontal de la avenida, de estas vallas, perdón, y ellos simplemente portan imágenes ampliadas del archivo, ¿no? La idea misma de volver a la mirada pública, ¿no? Una serie de cuerpos que habían sido marcados como objetos, es ya un espacio impresionantemente fuerte, ¿no? Más aún porque era una protesta sin demanda, en el sentido de que ellos no realmente querían nada, no era. Y era interesante porque la gente le decía, ¿pero qué reclaman? ¿Qué quieren, no? O incluso le decían, ¿por qué tenemos que votar, no? Y ellos simplemente no, digamos, la idea, y ahí es donde yo creo que el fricciona de manera evidente con las gramáticas del activismo tradicional, ¿no? Y esta suerte de direccionamiento, ¿no? De hacia dónde deben ir, ¿no? Las elecciones políticas, por ejemplo, por decir algo suelto, ¿no? En este caso era simplemente los cuerpos, ¿no? Portando esas otras imágenes de la persecución, es como que operaba, ¿no? Era una suerte de circuito, ¿no? Circulatorio, ¿no? Que tanto operaba en la imagen, ¿no? Como en el cuerpo que la portaba, ¿no? Devolviendo visibilidad a estos cuerpos que habían sido perseguidos de las prostitutas, y los travestis y los transexuales, pero al mismo tiempo haciendo objeto de conocimiento político estas imágenes que son simplemente documentos de la persecución, ¿no? Que son como anécdotas que están en el archivo, pero al devolverlas a la mirada pública, de este modo se convierten en objetos de producción de conocimiento que articulan un conocimiento distinto, ¿no? Es simplemente el dislocamiento del lugar lo que permite esa cosa, muy fuerte, ¿no? Bueno, el archivo luego se ha trasladado a muchos otros lugares, bueno, aquí por ejemplo vemos dos lugares extremos en Lima, ¿no? Por un lado el Parque Kennedy Miraflores, que es un distrito de clase media, ¿no? Donde él utilizó además una de las actividades que hizo el MOL, el Movimiento Homosexual de Lima, que se pone a inicio de los 80s, para montar en una serie de paneles de colores su archivo, ¿no? O si no, abajo también una serie de encuestas impulsadas también por el MOL en Los Olivos, que es un distrito periférico de la ciudad, ¿no? No sé si tengo más imágenes, ¿no? He corrido un poco porque creo que estamos con el tiempo, pero creo que no sé si. Bueno, una de las cosas que quería de pronto dejar como una reflexión abierta tiene que ver con el reto que implica imaginar una historia, una cartografía de estos cuerpos que de por sí eluden la identificación fija, ¿no? Estamos hablando de que son cuerpos que resisten a su proceso identitarios, ¿no? De organización tradicional. Y es muy complejo pensar una historia de estos cuerpos, porque en muchos casos las geografías tradicionales operan a través de la identificación, es decir, la historia opera identificando, haciendo visible, ¿no? Trayendo a la luz situaciones que en principio parecen estar perdidas en la bruma, ¿no? Esa operación tradicional de la historiografía puede ser altamente riesgosa si se toma en cuenta de que en muchos casos varias de estas prácticas sexuales están todavía asociadas a la ilegalidad, a la clandestinidad. Por ejemplo, la pornografía o el tráfico sexual, ¿no? Porque existen solamente dos cosas. Entonces, claro, ¿cómo pensar un aparato historiográfico, político, cartográfico que no se base en la identificación, sino que justamente genere ¿cómo puedo decirlo? Como cartografías transitorias, ¿no? Endebles, como cartografías blandas, historiografías blandas, que funcionen de manera provisoria, de manera estratégica. Y a mí me parece muy interesante justamente en ese reto que implica pensar una historiografía política distinta, modelos alternos historiográficos, la manera en la cual el museo utiliza estos elementos, estos ejes transversales, que son muy variados, como por ejemplo la pluma y lo que vimos hace un momento, ¿no? Porque justamente descolocan las ansias dominantes, ¿no? de las historias, ¿no? de fijar los significados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un asunto pendiente, ¿no? Porque claro, la, no creo que se trate de incorporar esos cuerpos a las historias dominantes, ¿no? Que son claramente segregadoras, discriminadoras, que tienen además un componente colonial al tener el cuerpo, ¿no? Que uno sea capaz de verlo, ¿no? Sino justamente cómo articular genealogías distintas, ¿no? Creo que hay hay una reflexión que me gusta mucho de Douglas Finn, cuando él es este teórico norteamericano, crítico de arte, activista, integrante de ACTAR, una persona impresionante, mente activa, ¿no?, en las luchas por reconocimiento de una diferencia política, ¿no?, desde muchos ámbitos. Él tiene una reflexión muy interesante en torno a Warhol, ¿no?, que MoMA le hiciera su gran muestra en Estados Unidos, ¿no?, en el cual además era una muestra en la cual claramente se desexualizaba, ¿no?, se dejaba de lado, ¿no?, su condición sexual, ¿no?, y él hace la pregunta de, bueno, ¿cuál es el Warhol que merecemos?, ¿no?, ¿de qué manera es necesario construir el Warhol que merecemos? El Warhol es necesario para nosotros, para seguir vivos, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la cuestión también de Giuseppe, ¿no?, porque ese no es un proyecto artístico, no es un proyecto que tenga pretensiones de ir a ningún lugar, sino de construir un espacio afectivo, de representación, un espacio social, que permita justamente seguir vivos a una serie de cuerpos que están siendo permanentemente desplazados. Y esto no es uno mismo, esto es sumamente real, ¿no? Entonces, digamos, la manera en la cual yo siempre utilizo esas estrategias de representación, de apropiación travesti de la historia, de intervención pública, ¿no?, y además articulando una serie de, invocando una tradición, ¿no?, de lateralización del género profundamente corrosiva e inexistente, es justamente uno de esos momentos, ¿no?, que para mí abre, ¿no?, en la discusión y además representa un espacio impresionantemente vivo de lucha, ¿no?, y además de que pone en cuestión todas las categorías que conocemos, ¿no?, de los conceptos tradicionales de humano, de espacio público, de cuerpo, de identidad, de historia. Y bueno, no sé, creo que lo dejo ahí, vamos a pasar al diálogo. Lo que ahí se anuncia, las subjetividades que se reunieron, digamos, ahí, los propios gestos de ustedes de volcar la mirada también para inscribirlos en este encuentro. Pensaba también en cómo de alguna manera estos conceptos de texto, ¿no?, que marcaron cada uno de los días que nos hicimos acá, pues también se reúnen, ¿no?, y coinciden también en esta presentación. Pensaba en el concepto de qué es lo que reverbera acá en relación con muchas de las cosas que hemos estado viendo. ¿Qué significa esto de generarse el lugar? Pensaba mucho en una frase que leí de Jaime Serón, o más de Luisito Campuzano, ¿no?, que la leí creo que en la página de internet. Dice, todo esto nace de la necesidad de escribir una historia propia, ¿no? Pensaba también en lo de las arquitecturas vivas, eruptivas, explosivas de ayer, en la imagen de Carvalho que también nos mostró Lisette ayer, New Look, ¿no?, este personaje vestido de mujer en el espacio público. Y por otro lado, me cuestionó mucho, digamos, como eso que se mencionó en diferentes momentos sobre las fijaciones identitarias, las fijaciones también historiográficas, cómo nos posicionamos o de qué manera respondemos frente a estas dos nociones, también desde la investigación en este caso, pues, lo mencionaba también Miguel, lo delicado también es construir de alguna manera categorías categorías, acercarse a ellas, pretender intervenir en algún tipo de relato, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Por otro lado, también me pareció muy interesante cómo las tres presentaciones, en los tres casos que se presentaron, o en los muchos casos con la producción que mostró Jaime, cómo hay una especie de vaivén y de apropiación de diferentes momentos históricos, ¿no? O de diferentes momentos, digamos, culturales, de la cultura popular, del imaginario católico, de la propia historia del arte, con las yeguas del Apocalipsis, o con el cuadro que mostró, las tres fotográficas que mostró al principio Jaime. ¿Y qué, o sea, para qué hacemos esto, ¿no? O para qué hacen ellos esto de regresar, voltear la mirada hacia atrás? ¿Por qué hacer algo para resemantizarlo? O como diría Miguel también, para resexualizarlo, ¿no? O pulizar de alguna manera la propia mirada y la propia producción. A mí me gustaría, tal vez nada más para abrir el debate, que me comentaran un poco. Ayer decía Fernanda Noguera, ¿no? que más bien se preguntaba y nos preguntaba un poco a todos, ¿cómo crear territorios desde los márgenes? Y yo añadiría, ¿para qué? ¿Para qué crear esos territorios? O sea, ¿cómo crearlos y para qué crearlos en relación a datos que acabas de mencionar al final, ¿no, Miguel? Y por otro lado también, cuando Jaime decía que el arte no es solo arte, ¿no? Estamos viendo aquí una serie de producciones que da igual ahorita pensar si son artísticas o no artísticas, pero cómo todas esas producciones de alguna manera están aludiendo o reúnen una serie de condiciones, de momentos, de complejidades que van mucho más allá de esa representación específica que se muestra acá. Entonces, en ese sentido, también quisiera preguntarles desde la investigación, desde esos procesos de resemantizar todas estas historias, no del todo contadas, no del todo visibilizadas, o que están en formulación, cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo hacer para que, pensaba en toda la producción de la llevó de la Apocalipsis, toda su relación con los derechos humanos, o sea, hay una complejidad del momento que están en, están en la obra de alguna manera condensadas, pero que no se pueden sacar la obra del contexto, ¿no? O sea, ¿cómo hace uno como para evocar como toda esa complejidad que de alguna manera condensa la obra, pero que no está ahí en sí sola, o sea, por sí sola, digamos? Sí, yo pienso que, bueno, yo me he preguntado bastante, por un lado, por qué, no sé, por ejemplo, las prácticas, o sea, las acciones que tienen que ver con derechos humanos no recibieron inscripción en el propio momento histórico, sino porque igual todos los personajes del mundo intelectual estaban ahí, no sé. Y no sé, pienso que tal vez en el cuestionamiento de la identidad generaba una práctica como la de las yeguas, conviviendo con la cuestión de los desaparecidos, donde lo que se está reclamando es una recuperación de la identidad, resultaba como muy. Es decir, la separación entre cuerpo y nombre, si uno quiere, que se da la práctica subir y la resignificación de los nombres, todo, que es como súper proliferante y desespecializador y tal. En el ámbito de los desaparecidos políticos puede resultar muy perturbador. Es decir, no, tal vez no era algo todavía similar en ese momento. Y sin embargo yo siento que ahí hay una clave importante, que es importante, que tiene sentido recuperar, por lo que nos puede decir hoy, por lo que nos puede decir de una transición democrática que para muchos todavía no es. Y en ese sentido siento que son como pequeñas claves históricas que permiten mirar constructivamente esos hitos que desde todos los lugares sociales quieren comunicar, se quieren homogenizar, etc. Y en ese sentido yo pienso que son prácticas que entregan pequeñas claves, que sí es necesario contextualizarla, pero claramente son también ejercicios de lectura muy. Espero no sean unidos, espero después se discutan, espero, o sea, no queden ahí discutados, tampoco. No sé cómo hacer eso después, pero sí me parece que generar espacios de debate es como muy importante. Justo se salió. Bueno, pues básicamente para el campo de la historiografía me parece a mí que es muy importante lo que decía María Carmen Ramírez, es que en América Latina la historia del arte realmente ha sido narrada a partir de la cultura y no de la historiografía. Donde si no quiere, digamos, intentarse hablar, pues que intenten dar cuenta de cierto tipo de problemáticas de discursos sobre el campo artístico, lo que tiene como referente es un conjunto de exhibiciones más que grandes, volúmenes de libros, de historia o de historiografía, y creo que en ese sentido, en el campo de la sexualidad, por ejemplo, en la trilogía de más que presenté nuevamente del espacio de la Santa Fe en Bogotá, que tenía que ver con usos sociales del arte y la sexualidad, la tónica digamos, del trabajo curatorial se basó en la metodología de curaduría blanda, que es un tipo de curaduría muy propia de ese espacio, en donde los curadores operan proponiendo unos elementos de articulación que se dan a conocer de antemano, y los artistas, digamos, completan, confrontan, replantean esos elementos, y la muestra, digamos, emerge más como un trabajo de creación colectiva horizontal, que está, digamos, muy abierta a la misma, interpretación y apropiación posterior de los espectadores. En este orden de ideas, las exhibiciones, esas tres exhibiciones, se crearon como dispositivos para generar discursos más desde los espectadores que desde las obras o los mismos curadores. Y creo que en ese sentido, en muchos proyectos de curaduría en América Latina, se propone un ejercicio de orden similar, que es que la exposición es como una especie de apertura de debate, más que un cierre de debate, que digamos en muchos casos se intenta generar diálogos que de hecho ocurren o piezas u obras o textos que emergen como respuesta complemento, que van, digamos, que movilizando el pensamiento, que en cierta medida nombra, ubica y pone en discusión una serie de aspectos que parecían inexistentes en el campo artístico. ¿Me lo puedes imaginar? Bueno, primero te preguntas, ¿por qué construirlo? ¿Cómo? No sé, una pregunta. Yo diría que para comenzar uno hace esto porque lo necesita. O sea, lo necesita, necesaria. Uno no puede hacer algo que no lo sé. Pero para mí es como que tú tienes que responder a las urgencias que el cuerpo tiene, ¿no? Y este, pero este para mí es importante. O sea, yo me siento parte del proyecto, no siento que esté en realidad como historizando nada, solamente como abriendo el campo de algo que para mí es más necesario. Me siento feliz con viendo eso, siendo parte, ¿no? Disfrutando de todo el imaginario impresionante que se genera, ¿no? Y todas la fuerza que tienen en términos políticos, ¿no? En términos efectivos, porque son espacios que construyen una sociabilidad muy particular, que construyen además un espacio de intercambio, ¿no? Que va más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Que va más allá de los discursos, en fin, ¿no? Con respecto a la cuestión de la historia, yo pienso varias cosas, ¿no? Por un lado, me queda muy claro de que hay episodios, hay gramáticas, hay morfologías, hay signos que son ininteligibles para los discursos dominantes de lo que podríamos llamar discursos del arte, que es una ficción. Que son ininteligibles en el sentido de que las categorías que tienen los discursos, sobre todo del arte heterosexuales, no son capaces de dar cuenta de eso que está ahí. O sea, no funcionan. Hay una especie de descalce que para mí es impresionante, ¿no? En términos de que lo que está ocurriendo con esos cuerpos se desorganiza todo. Para mí desorganiza todo. O sea, es como tirar abajo todo el edificio intelectual que queremos tener y empezar de cero. O sea, para mí, o sea, a veces es eso, empezamos de cero. Estamos jodidamente equivocados. Y es entonces justamente como volver a ese momento original, un momento original en términos mayúsculos, sino como seguir fundando nuevamente muchos orígenes. Luego pensaría también que la historia en sí, eso creo que lo dije el primer día, es una cosa que tiene que ser usada. O sea, la historia no es un aparato que da cuenta de nada, es una máquina que performa, ¿no? Y para mí, yo sí soy como un poco, digamos, no, yo no intento dar cuenta de nada, no intento narrar claramente algo. Lo que me interesa recuperar algo tiene que ver con cómo eso retorna, ¿no? La fuerza que tiene retornar, incluso la manera tan tergiversa, en la cual incluso puede alterar de una manera tan profunda, ¿no? Donde la idea misma de verdad no existe, ¿no? Y eso es para mí la fuerza que se ve como máquina performativa, ¿no? Que opera, la máquina historia opera, no representa, opera. Y pensaría también, por ejemplo, qué categorías se usan al hablar de estas prácticas, ¿no? Creo que si uno hiciera una especie de revisión más o menos somera o superficial de cómo estos episodios han sido organizados dentro de esta historia que llamamos de historias del arte, nos vamos a poder dar cuenta de que hay conceptos que operan como entes reguladores, ¿no? Que de alguna manera marcan el límite entre lo que es la noción moral edificante heterosexual de lo que debe ser el arte elevado y esas otras cosas que pueden ser como lo cursi, lo teatral, lo cam, lo quiche, lo excesivo, lo exagerado y todo esto que de pronto no entra dentro de esa normalidad. Entonces, ¿cómo es posible utilizar esas categorías y resignificarlas, darles la vuelta, ¿no? El propio concepto queer, que bueno, está como puesto en tensión todo el tiempo, es en sí mismo una recuperación política de un injurio, ¿no? Entonces, creo que los conceptos operan también nuevamente. Entonces, si uno es capaz de desplegar toda esa especie de una genealogía mucho más completa de las palabras, podemos articular muchas otras líneas, ¿no? A partir de esos mismos conceptos, ¿no? Activar memorias distintas de las palabras. Y es interesante además porque eso está totalmente vinculado a la idea de hacer un museo travesti. El museo travesti es como un cuerpo falso, como un cuerpo prostético, ¿no? Y como dice Giuseppe, cuya naturaleza es la incertidumbre, ¿no? Recuperar lo falso como un espacio de producción política, desde donde pensar, que pleitea, digamos, la noción de verdad que existe en un hegemónico, es fundamental, ¿no? Además, pero en fin, creo que son discusiones que van por muchos lados, ¿no? Pero son unas impresiones iniciales. Quizá, paso la palabra, tú hablas mucho de la historia que performa, y en algún momento te entendí, o sea, como perforar la historia, a mí me gustó mucho, ¿no? Esa imagen así de perforar, o sea, justamente como no, para no entrar en esa cuestión de aspiraciones absurdas de creación, ¿no? Más bien como de atravesarla, de perforarla, ¿no? Y el museo de la historia es realmente brutal, como ese ejercicio de mirada, 360 grados, de atrás para adelante, que además para sí una institución, ¿no? El museo arqueológico o antropológico, en fin. Me parece como muy interesante pensar como en estas funciones o en estos quiebres también, o sea, que tienen que ver con la normatividad y el discriminamiento, digamos, no nada más en el caso de las sexualidades, sino el conocimiento de poder de las instituciones, cómo se construye todo eso, cómo se construye una historia del arte, ¿no? Es un territorio de poder bastante delicado, ¿no? Pero recordaba, por ejemplo, en el caso de México, como la polémica estuvo por muchos años, afortunadamente ya se logró, digamos, como brincar esa traba absurda, en el que veían, pensaban más la traba, pero decías que ella usaba mucho más el concepto de erotismo para referirse a ciertas prácticas, porque tal vez no tenía, digamos, esa otra noción o no quería problematizar por ahí o lo que fuera, ¿no? Y como en México, fue atacada una persona heterosexual invitada a curar la muestra lésbica gay de México hace no tantos años, y como la comunidad lésbica gay, que en ese entonces decía toda la lésbica gay, no era el LGTB, y como había una especie de repudio de que una persona heterosexual hiciera ese relato o esa mirada, ¿no? Y cómo han cambiado también las cosas, ¿no? O sea, cómo afortunadamente estamos también como rompiendo también esos esquemas y esas barreras que tienen que ver también con una normatividad y un disciplinamiento en otro sentido al interior de las prácticas historiográficas o profesionales o curatoriales, o como ustedes quieran llamar. Me parece muy interesante nada más recuperar la idea de utilizar las estrategias, utilizar las disciplinas o las disciplinas como estrategias, ¿no? O sea, esto que no recuerdo quién mencionó, el arte es una estrategia para poder poner en evidencia, para poder poner en ficción como ciertas cuestiones. Perdón, te doy la palabra. Gracias. Pues mi inquietud va a ir porque sí, yo tengo ese mismo problema, el mismo problema de entender el museo como un espacio identitario y darle sí cuando ahí existen identidades. pero yo creo que con las tres presentaciones que vimos hoy, el problema más allá de ponerlo en términos de identidad, lo que queremos es pasarlo al de diferencia, ¿no? Al de incluir el otro. Pero pues yo te quería preguntar a ti, ¿cómo ves precisamente el ejemplo del Museo Travesti? Porque si bien el Museo Travesti en una idea casi de rescatar genealógicamente la idea del travestismo, no incurre en una problemática es de entender que una genealogía da una causa del travestismo y por lo tanto una identidad. Yo lo veo porque yo veo en tu trabajo que hay un fuerte trabajo en el concepto de genealogía, y el concepto de genealogía no descubre causas, sino simplemente encuentra puntos para engendrar orígenes, pero el origen no es puro, el origen no es uno, se instaura a cada instante que uno lo quiera remarcar, desde el colonialismo y toda esta, pues, digamos que imaginario del cristianismo, pero incluso se podría volver más atrás. Entonces, también utilizas una palabra bastante interesante, que es el museo como dispositivo. El dispositivo como este aparataje en el cual se puede también incluir, y es lo que buscas al mostrar la dislocación de este, porque el espacio museal ya no es el tradicional de las cuatro paredes, sino que se vuelta a otros espacios diferentes. Entonces, digamos que, no sé, yo veo que es un muy buen ejemplo del Museo Travesti, pero recae en esa misma búsqueda de la identidad fija o de tratar de encontrar una causa, mientras que lo que realmente busca la diferencia es la creación. ¿Por qué? Porque la diferencia, precisamente en esa deconstrucción, y en eso me retrotraía al discurso de Alex de ayer en la arquitectura efímera. La arquitectura efímera se construía una acción meramente política, era precisamente porque encontraba el poder de las relaciones entre personas para llevar a cabo una materialidad, pero que su base estaba en el poder inmaterial de cada persona, en el deseo de construir, que la arquitectura era una excusa porque hubiesen podido hacer absolutamente cualquier otra cosa, pero era la energía que se construía de muchas personas para realmente llevar a la materialidad una acción plena. Aquí ya no se habla ni siquiera de trabajo, sino se habla de acción, de la acción que mueve a los hombres y que comunica a los hombres, que fue el colectivo precisamente, pues, de lo que yo vi a Alex, como podría decir, no, esa no era la idea, sí, pero me parece interesante, no sé si... Sí, claro. Sí, creo que se puede leer de muchas maneras, en realidad. Por ejemplo, la idea misma de yo hablaste al inicio de inclusión, la idea de que esto va a crear inclusión. Yo más bien pienso que lo que interesa a Giuseppe o al proyecto que usted otra vez tiene que ver con ser incluido, o sea, una historia que le es absolutamente ajena, ¿no? La historia heterosexual, digamos, tal cual ha sido construida, sino que es todo lo contrario, ¿no? Que es casi como fundar un territorio nuevo para un cuerpo nuevo, ¿no? O para un cuerpo múltiple, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la idea misma de diferencia también puede ser problemática, ¿no? Porque la idea de diferencia es una diferencia con respecto a qué, ¿no? Y yo más bien, porque claro, ahí de pronto la idea misma de centralidad se mantiene, ¿no? A mí lo que me parece interesante del museo como tal es justamente de que yo no siento que necesariamente esté invocando una suerte de punto único de origen, sino que a través de todos los montajes que hace, que todos son absolutamente heterogéneos y variados y múltiples, que a veces no llegan a ningún lugar, está hablando sobre el artificio como tal. O sea, no hay posibilidad de llegar a ningún lugar, porque no hay lugar para llegar, como punto de origen al menos, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo sí, digamos, sí leo que las genealogías que el museo puede hacer son genealogías, como lo decía, no blandas, ¿no? O sea, son cosas temporales, o sea, que en realidad no pervive más allá de esa suerte de situación que crean, ¿no? Pero que en realidad no pretenden narrar nada con ninguna suerte de grado último de autoridad, ¿no? Sino que más bien al estar, ¿cuál es la palabra? Como que moviendo permanentemente las fichas, ponen evidencia de que estas no pueden ocupar un solo lugar, ¿no? O sea, si fuera solamente una, yo creo que, digamos, el museo fue un espacio institucional donde la museografía está fijada, como puede ser un espacio, un museo, ¿no? Donde tienes una colección permanente y está tal cual. Pero uno podría decir, bueno, aquí se están fijando las cosas, ¿no? Pero más bien aquí lo que hay es apropiación. De hecho, yo siempre prácticamente no trabajo con ningún concepto original, porque todos son apropiaciones, todos son cosas que él va tomando de múltiples medios y soportes. Entonces, en realidad, el museo está construido a través de la falsedad, ¿no? De lo perentorio, digamos, ¿no? Es casi como que la copia de la copia, porque incluso las representaciones son copias, ¿no? De objetos. Entonces, en fin, yo creo que por ahí hay una reflexión que yo al menos la leo por otro lugar, ¿no? No es una búsqueda de una diferencia, tampoco es la búsqueda de una inclusión, sino es la puesta en escena de múltiples formas de operar, y además cómo uno está permanentemente apropiándose de cosas, ¿no? Que le son necesarias. Y ahí hay esa, además esa voluntad de volverlas a un flujo del cual muchas de esas cosas han sido arrancadas. Yo creo que de hecho la historia del arte opera disciplinando. O sea, la historia del arte disciplina el género, disciplina el sexo, disciplina, digamos, no es que sea esencialmente malo, ¿no? Solamente que es siempre importante considerar cómo está operando ese proceso de disciplinamiento, el saber, para poder luchar contra ellos también. O sea, uno tiene que necesariamente construir y tirar abajo en movimiento continuo. Y yo creo que es un poco también la operación que está un poco en juego en un proyecto como este. Yo quería decir que con relación a eso, es una reflexión, es una pregunta, pero las tres ponencias, en el fondo lo que están marcando, digamos, es el deseo de construir un espacio de resocialización de la experiencia festiva. Y por lo tanto implica el deseo de fundar un lugar de enunciación otro. Por eso el museo que tú planteas, que tú muestras, travesti, yo lo veo sobre todo como un lugar de enunciación otro, que es la androginia misma. O sea, ¿qué es la androginia si no es justamente aquello de yo no estoy ni en pro ni en contra, sino muy por el contrario? Es decir, no es ni masculino ni femenino y está en una situación de indeterminación que es la que genera todas esas posibilidades genealógicas. Entonces, creo que ese lugar de enunciación otro está también en la base de un concepto que puede tener que ver frente a problemas de la represión política y la represión social con colocarse en un lugar difícil de ser reprimido o contestado, porque es un lugar que descoloca al otro. Es decir, en cierto modo es un lugar que busca cierto grado de inmunología para la enunciación. Y entonces, ahí pensaba yo en el caso de las yeguas del apocalipsis, ese juego del inmunológico con relación al SIDA, pero al mismo tiempo con relación a la política. Es decir, hay un cierto juego de indeterminaciones inmunológicas frente al peligro del SIDA, pero a su vez ubicarse en un lugar de cierta inmunidad frente al peligro de la represión social y política de esa enunciación, al colocarse en el lugar porque los cuerpos, a diferencia de Caballero y de lo que mostrabas tú, Javier, las yeguas del Apocalipsis lo que muestran es un cuerpo mortificado. Es decir, es el cuerpo, casi diría yo, no sé llamarle andrógeno, pero no hay exactamente, no hay una lectura homosexual de esos cuerpos. Es un cuerpo casi indiferente a la sexualidad, pero con una potencia de cuerpo de carnalización muy grande, que la tienen en ese abatirse sobre la caldiva, ese cuerpo significado de herencia cristiana. Y ese lugar de enunciación corporal me parece muy cercano al androginio, ¿no? que planteabas tú como ritual indígena con raíces históricas en Latinoamérica del siglo XX. Bueno, no sé, tenía ahí algunas cosas, pero el propio Bolívar de Juan Dávila tanto Dávila como el Efe como las llevas son cuerpos que se muestran en su sanguinidad, en sus entrañas. No hay una estética del cuerpo en el sentido tradicional, esto clásico, como lo hay en los dibujos y demás trabajos de Caballero, sino que al revés, digo, hay una antiestética de lo corporal, un brutalismo corporal, que es la carga política justamente, y es el lugar de enunciación de una corporalidad a otra. Yo creo que sí, se abre una discusión que podría ser larguísima y que nos asesinaría aquí de la letra. Pero a mí me quedan dos puntos, no porque tengan, o sea, yo no podría decir ninguna de estas experimentaciones es fallida en ningún sentido, no va por ahí. Lo que me parece es que se han planteado una serie de cuestiones, por ejemplo, en relación con esto. Yo soy un historiador y la historia no tiene sentido en términos de defenderle ninguna legitimidad, ninguna pureza, ninguna consistencia. Más bien sé que es un dispositivo y lo sé hace mucho. Pero me parece que a veces uno se coloca frente a la historia, pero no frente a su propia lengua. La lengua que hace involucrarla. Y creo que el problema está en el lenguaje. O sea, olvidémonos de la historia un momento, vayamos a nuestra propia enunciación, a nuestro propio lenguaje, y es terrible. O sea, el lenguaje es una forma de representación, de entrada, sin entrar a la exposición, sin entrar al mundo del arte, ni al discurso dominante. Es decir, estamos dominados por el lenguaje y dominamos, reproducimos las pautas de dominación a través de lo que repetimos. Insistimos, qué difícil es arrancarse la lengua, digo la verdad, como para no entrar en estos discursos. Entonces, de pronto yo pensaba que una idea absolutamente, bueno, que me ronda, no es de ahorita, la tengo girando, que el problema es el problema de la representación. Es decir, cuando yo represento, genero un otro. Cuando genero un otro, es decir, pareciera que yo no soy el otro del otro, sino que yo soy un yo. Y no estar, o sea, es decir, simplemente hay un otro fuerte y un otro desplazado, un otro deslegitimado, un otro negado, es decir, que contiene todos los elementos negativos de mi positividad y de mi fuerza y de mi poder. Entonces, en el fondo, creo que cada artificio, cada artilugio que construyamos mediante la escritura, mediante la verbalización, mediante el museo, mediante la exposición, mediante la obra de arte, de alguna manera tiene que colocarse, si es decir, en una situación de reflexionar su dispositivo, si está haciendo otros, si está produciendo otra. ¿Y qué significa no producirlo? O sea, ¿qué mundo sería si dejáramos de hacer un otro? Es decir, y bueno, entra uno en una especie de vacío como muy conflictivo en ese momento, no sabes qué eres, pierdes identidad, esta cosa de construir identidades, ¿identidad para qué? Para tener un otro al cual destrozar de alguna manera. Es decir, que inclusive podría ser, si tú dices, vamos a coerizar, suena bonito, ¿no? El mundo. Es decir, harías del otro también un otro. Es decir, más bien, ¿cómo hacemos un mundo que no defina a alguien y lo tenga que excluir? Entonces, no es la inclusión, ¿eh? Porque eso es así como de favorcito, me incluyo, ¿con qué derecho alguien incluye o excluye? Más bien, ese es el problema. ¿Cómo generar mecanismos de no inclusión ni exclusión, sino de flujo y de flujo constante, permanente, dinámico, sin sentirnos desintegrados, que en el fondo es construir formas de no poder muy poderosas, no sé, yo lo siento, pero es más una creo que es una gran pregunta para repensar nuestros comportamientos y nuestro hablar, lo cual significa también nuestro pensamiento, ¿no? Para mí es un problema grave, grave, grave, que no creo que lo resuelva la contrarrepresentación. Vaya, va por ahí, pero hay que ensayar todo, por supuesto, ¿no? Ese es el ideal de la ilustración, el objetivo de la escritura es el consenso, es llegar a una sociedad consensual. Pues viste, es que la desconsensualidad total. No, yo creo que el consenso es cuando tienes la sensación de imponer la norma de la definición. Y esto es exactamente lo contrario. Lo que pasa es que es un impensable muy fuerte. Sí. Más bien, y de lo más desilustrado y desilustrante. Perdón por la discreción, pero si ustedes andan de provocadores. No, pero me parece muy pertinente, porque, o sea, sí, tampoco creo que vaya por construir consensos. Para nada, ¿no? O sea, pero antes cuando alguien hablaba de la diferencia que yo pensaba, tú, cuando hablas de la diferencia que pensaba yo también en la tolerancia, ¿no? O sea, que cómo son nociones siempre tan problemáticas o que hay que problematizar constantemente, ¿no? Porque la tolerancia no significa que integras, entre comillas, o que aceptas esa otredad, sino que simplemente la dejas en un margen como de permisión, ¿no? Como una cierta licencia que no es que lo entiendas, sino simplemente lo excusas, ¿no? O sea, como temporalmente. La tolerancia es un camino de una sola vía, no es de doble vía. ¿Qué? La tolerancia es de una sola vía, claro. No es de doble vía. Quien, alguien se siente con el poder de tolerar, eso es aterrador. Claro. ¿Alguien más tiene algún comentario? No, puede ser de doble vía la tolerancia y la tormenta. Sí, ese es el principio del consenso. Sí, pero. No, yo creo que esa es un tema de la universidad. Soy escéptico de la relación de la universidad. Siempre va a haber un acto de exclusión a nivel de la universidad. Yo estoy de acuerdo con Francisco. De hecho, sí me parece que creo que por ahí es un poco la discusión del bien. En términos de, digamos, sí, efectivamente el problema es el lenguaje. Creo que ahí es uno de los problemas, pero es estructural en el sentido que efectivamente descubrimos a través de eso que el lenguaje, ¿no? Que son los signos que proliferan y que nosotros creemos que hacen sentido en ciertos momentos y que queremos coger y esto, ¿no? Lo que me gusta del museo en general, pensando en tiene que ver justamente con la posibilidad de desnaturalizar el lenguaje, en el sentido de que le quita su carga, ¿no? Casi como de significación inherente, ¿no? Porque, y por el contrario lo revelas como mera capa, una capa que de acuerdo, de una mera forma, una suerte de objeto que no tiene relleno, ¿no? Como si fuera simplemente una estructura. De acuerdo a donde lo pongas, puede absorber un significado, puede absorber otro, ¿no? Digamos, devolverle esa desnaturalizar y tocar la ficción en general. Y por eso es interesante cuando hablamos de arte y esto, que vemos arte, hablamos de ficciones estéticas, ¿no? Que lo que hacen es desnaturalizar la relación habitual que tenemos con las palabras, con los cuerpos, con los espacios, ¿no? Entonces, devolverle esa condición inestable, ¿no? Esa condición ambigua, ambivalente, que la tiene, que la tuvo, que nosotros creemos que ya no la tiene más, es una operación política. Y eso es, de pronto, en el caso del Museo de Travesía en particular, es política y sexual, porque te revela que los términos tienen un componente sexual siempre, que nosotros no creamos que los tienen. E incluso ya yendo a los discursos más organizados, porque llamamos la historia del arte, la patologización, o sea, la manera en la cual, por ejemplo, la historia del arte utiliza el sentido común del lenguaje que tenemos, que es un lenguaje de exclusión jurídica, un lenguaje que patologiza, ¿no? Un lenguaje que organiza entre lo anormal y lo normal, es, el lenguaje hace eso, ¿no? Entonces, habría que pensar también cómo despatologizar la exclusión del arte, ¿no? Hay una serie de cosas que tienen que ver ya de pronto entrando más al orden del discurso propio de eso que llamamos arte. Pero claro, la cosa es mucho más compleja, ¿no? Devolverle su carga e inestabilidad a las palabras, ¿no? Y en ese sentido, sentir que pueden ser nuestras de las maneras que queramos, es importante. Entonces creo que por ahí es lo que me interesa un poco del museo en general. Y tú dijiste flujo, claro, flujo. Eso es lo que necesitamos, flujo. Tenemos tiempo para un par de intervenciones más, estamos en el lado. Es como una idea muy padre que me sirve a partir de esta discusión, digamos. También considero que estamos como en un plan un poco utópico, digamos, como en términos del lenguaje. Entonces, para mí, cuando he hablado sobre, digamos, una reconstrucción del lenguaje, resignificación de las cosas, ¿no? También cuando aparece el museo como objeto arquitectónico que de alguna forma condensa o no el arte en esta situación, entonces me llegaba como a pensar, no sé, como una especie de turismo, me recordaba como esa actividad de la esencia turista, por ejemplo, de reconocida. Ese momento de la con toda, digamos, la cuestión de la estructura sexual con el lenguaje el corporal, poniendo, digamos, el cuerpo como una construcción cultural, no sé, hay como un elemento que es como sacralizador en toda esta estética, digamos, cuando pensamos que el cuerpo se enfrenta a digamos, a su origen, a su condición. Entonces, no sé, pues, siento que hay como una dicotomía ahí, o sea, me gustaría, digamos, de pronto, si podrías ayudarme en ese sentido, porque, digamos, porque. Para mí fue muy importante una construcción del cuerpo que está en la plata, en el contexto. Me parece como que hace como una, a nivel de arquitectura, que hace como, no sé, como, es un objeto que entra a cuestionar todo el problema del museo latinoamericano y el problema también de la reconstrucción de una. Modernidad, se puede decir así, o digamos hacia dónde puede girar nuestra cómo vamos a reconstruir nuestro pasado. Simplemente me no sé si lo he entendido bien, pero empezaría por eso, ¿no? La idea, bueno, lo del travesti, es interesante, claro, es de hecho decisivo, ¿no? La figura del travesti, ¿no? travesti como un espacio que teatraliza el género, ¿no? Porque el travesti básicamente es una casi como que dramatización hiperbólica, ¿no? Del género, de eso que creemos que es un género fijo, ¿no? De la mujer, en el caso del hombre, el travesti como mujer, digamos, ¿no? Esa exacerbación del género, la teatralización del género pone en evidencia su acto físico, pone en evidencia el. Que básicamente el género es un conjunto de actos reiterados construyen esa identidad que creemos que somos, esa articulación, como de hecho Judith Butler, como uno de los textos que son fundamentales en toda esta discusión, en Estados Unidos lo puso fantásticamente bien, ¿no? Que tiene que ver justamente con eso, con que el género en realidad es simplemente una suma de actos reiterados, aprendidos, que nosotros incorporamos, ¿no? Y que creemos que es uno. En ese sentido, la idea de arquitectura del museo es también una arquitectura travesti, ¿no? Porque no es una arquitectura fija, o sea, si recuerdas las imágenes, es una pequeña tienda rosa, ¿no? Es casi la antítesis de cualquier estructura, de cualquier organismo estable, ¿no? Es todo lo contrario, es una cosa absolutamente liminar, endeble, que en realidad no tiene más voluntad de persistir, ¿no? Que su locación temporal, digamos. Entonces, creo que la idea de la arquitectura está siendo replanteada, ¿no? En otros términos, no exactamente lo que tú propones, ¿no? Pero aún así es una arquitectura, es un modelo distinto de arquitectura y que también construye un modelo distinto de sujeto, porque la arquitectura es un espacio de producción de subjetividad, ¿no? Uno se relaciona con los espacios, esos espacios definen de alguna manera los usos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en un momento se habló de orificios, ¿no? El orificio es importante, ¿no? También en términos, Judith Butler también, por ejemplo, plantea de cómo el sujeto se define a través del uso de sus orificios. El uso que uno da a sus orificios define en términos performativos el género que uno cree que es, ¿no? Es básicamente eso. Es simplemente una cuestión de usos, ¿no? Es usos, el cuerpo es un uso. La cuestión es cómo los usos que hacemos alteran, ¿no? Permiten que haya flujo, precisamente, ¿no? Porque uno de pronto dice, no, hasta aquí no más, ¿no? Entonces el flujo se detiene. La cuestión es cómo el flujo puede seguir avanzando, ¿no? Que prolifere. La idea tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de travesti es eso, ¿no? Es una cosa que prolifera. Porque es simplemente la falsedad de la falsedad de la falsedad. Es el artificio multiplicado, ¿no? Es poner en escena la teatralidad de las cosas, ¿no? De hecho, se habló también de la idea del origen, ¿no? Hay una idea de Foucault que me encanta que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que, digamos, no hay un significado original en su origen, sino que si uno quiere el origen, lo que va a encontrar es caos. Es caos, es cosas que no tienen semántica, ¿no? Entonces, creo que la idea de volver al caos, ¿no? De desorganizar los significados, de volver a esa suerte de proliferación, de lo falso permanente, de hacer que el mundo siga, es de lo que se trata, ¿no? Y yo creo que alguno de esos ejercicios tiene que ver con eso, ¿no? Con que el flujo no se detenga, que vaya, que siga, ¿no? Y que los usos que podamos dar a nuestro cuerpo sigan siendo mutuos, que no tengan un lugar de llegada concreto, ¿no? Y eso es interesante, y por eso es que probablemente sea contenido para Madre también, pensando en el título, ¿no? Porque es lo que hace que sea inmanejable, es una cosa más peligrosa para cualquier ente de autoridad que algo que no puede fijar identidad, ¿no? Porque no puede controlarlo. La medida en que no responde a una identidad fija, y eso el Estado le tiene mucho miedo a las identidades que no puede controlar. Por eso que quiere que todo esté muy organizado. Por eso que cuando la fotografía nace en el siglo XIX, el primer uso que se le da es justamente la organización social del territorio, de los cuerpos, ¿no? Poder identificar los lugares en los cuales los cuerpos están. Tener esos cuerpos que no responden a una identidad fija es sumamente peligroso. Mas há uma contradição, porque museu é uma instituição e flujo é vida. Então, eu penso que o que Francisco estava dizendo como historiador eram registros históricos e o que nos parece talvez confuso, porque você me chamou para te ajudar e eu estou brincando. La dificultad tal vez que tenemos de entender la palabra museo en un contexto de flujo, de arte vida, y para nosotros museo es siempre institucionalizar algo, y a partir del momento en que estamos institucionalizando, estamos ahí institucionalizando el travesti, no sé si es un poco ese malestar que há em alguns, que é uma trapa, não? Sim, sí, é verdade, é interessante, ¿no? Porque, em realidade, o museu não existe, é uma ficção, é uma coisa que é inventada, não há museu. Sim, mas história há. Eu penso Claro, son historias como, claro, temporales, que se va inventando. Archivos, por ejemplo. Nosotros estamos acá porque acreditamos en archivos. Claro, exacto. Es un poco eso, ¿no? De qué manera la ficción opera, ¿no? Claro. En realidad cualquier acumulación de cosas puede articular historia, ¿no? Como yo tengo mi colección de sombrero rojo, ¿no? Lo que sea. Entonces, claro, se puede articular una narrativa a partir de eso. Es como su colección de fetiches personales, ¿no? De hecho, la semana pasada estábamos con unos amigos que nos fuimos a visitar a Giuseppe y de pronto viene una persona que, bueno, de pronto tampoco entendía, no sabía bien, de pronto había el museo y le dijo, quiero ver el museo. ¿Y dónde está el museo? Le dije, yo me dijo, en mi cabeza. Y se acabó, como, porque no hay museo en realidad, pero claro, la idea de la de poner en escena, ¿no? El artificio como tal es quizá lo interesante. Y yo también creo que al utilizar el concepto de museo es estratégico también, ¿no? Porque es alterar la memoria de las palabras. Las palabras tienen memoria, ¿no? Afectiva, ¿no? Política. Entonces, volver al término es luchar por él, ¿no? Las significaciones están en disputa permanente. No podemos dejar que la disputa, si nosotros intervenimos permanentemente en esas disputas, tenemos que intervenir en ellas, porque si no se nos van. Entonces, volver sobre el concepto de museo es decididamente luchar por ese concepto, pero desde un lugar distinto. No tiene que ser necesariamente algo concreto, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, hagamos que signifique muchas cosas, ¿no? Signifiquemos sentidos. La palabra, lo que quiero es la primera vez que lo leí, sentí que lo que está es el museo. No, también, claro, exacto. El museo es travesti. No es que defina travesti, el museo no quiere dar cuenta de travesti, porque es una ficción el travesti. El museo es un travesti, el museo es una. Es un artificio que se pone encima de otro, ¿no? Y que articula. Entonces, de hecho, Giuseppe tiene todas estas frases que dice, por ejemplo, que toda peruanidad es un travestismo, ¿no? Hablar de la historia como un travesti, ¿no? En natural, digamos. Entonces, devolverle su carácter teatral a la historia, es teatro, es ficción. Ahora, está bien, nos sirve, hay que utilizarlo, ¿no? Pero si tenemos cuenta que sin eso, estamos de acuerdo en eso. Por ahí. Ya estamos un poco sobrepasados del tiempo. No sé si quieras también, Fernanda, o alguno de ustedes, está como algún comentario de cierre, si se puede decir que un cierre. Bueno, pero otra cosa interesante, volviendo al tema, que afecta a la, digamos, como a la incomodidad que genera la desclasificación propia de la obra, esta idea. Que hoy se da una noticia en el periódico que está como un poco muy parador, que hay un poco esgigarate, y es que el alcalde de Bogotá, en su programa de gobierno, pues ha, digamos, que priorizado la proyección de una política pública, digamos que de soporte a las poblaciones en general y en particular las poblaciones que ahora se llaman LGBTI. Son lesbianas, gays, sexuales, transgeneristas e intersexuales. Es una, se ha ido esa y se ha agregado hace como unos 5 años, pero digamos que la noticia de hoy es que hay una profunda indefinición de la noción de intersexualidad y el alcalde tuvo que contratar un estudio de la Universidad Nacional para que le digan qué es intersexualidad. Pues yo creo que, como dijo casi todo, fue en realidad abrir más conceptos para meditar, ¿no? Para seguir estar reflexionando. Yo les invitaría, les vamos a compartir, patrocinado por Bigoteo, una botella de tequila, un chupito aquí afuera, para seguir conversando tal vez a manera de cierre, ¿no? Porque digo, de cierre entre comillas otra vez, pues, ¿no? Y pensando un poco en el título de todo el encuentro que ya hoy se concluye. Bueno, jugamos con esta idea de aquí que se han de cruzar, pero nunca pensé que a lo mejor de Colocón tenía que venir algo así como efecto secundario, ¿no? Entonces, bueno, ya cada quien se hará cargo de esos efectos secundarios, ojalá que en algún momento tengamos oportunidad de encontrarnos de nuevo. Se preparará una publicación también con cada una de las intervenciones que tuvieron lugar acá. Y nada, de nuevo darle las gracias a todo lugar a dudas.